Episodio 7 San Valentín para los enamorados. Martes por la mañana, 11 de febrero. Residencia Takaya. Día de los fundadores. Un día festivo para los estudiantes de la universidad y un momento en el que algunos necesitaban estudiar a fondo, ya que los exámenes finales estaban a la vuelta de la esquina, mientras que otros se desahogaban construyendo muñecos de nieve y haciendo peleas de bolas de nieve en el parque. En el pasado, generalmente había sido un momento favorito para Coco. Nunca se le había dado muy bien hacer amigos en la escuela, así que no echaba de menos no ir allí, así que se relajaba en casa o perseguía a Mitsuo. Pero todo eso había cambiado ahora. Sus días de perseguir a Mitsuo habían terminado y ahora tenía amigos en la escuela. Y encontró que estas vacaciones eran todo menos relajantes. Solo unos días atrás había pasado todo el fin de semana tratando de hacer chocolates para Banri. Su malvada criada había tratado de ayudarla, pero se dio por vencida y la echó después de que ella había prendido fuego a la cocina. Bueno. Eso puede haber sido una exageración, pero fue la excusa que la criada usó para echar a Coco de la casa. Decidida como solo ella podía estar, Coco había comprado más ingredientes y estaba lista para intentarlo de nuevo. Pero la criada la había dejado afuera de la casa y su padre estaba del lado de la criada. Sin desanimarse, Coco intentó ir a la casa de Mitsuo, pero no había nadie allí. Entonces, ahora se encontraba frente a la puerta de la casa de 2D-kun. Sato-kun. ¿Sí? Oh, Coco-chan. ¿Qué estás haciendo en un día tan frío como este? La madre de Sato abrió la puerta de par en par para que Coco entrara con sus bolsas de la compra. Takaya-san. Gracias por dejarme entrar, dijo Coco entre dientes. Tenía frío hasta la médula y apenas podía sentir sus manos y pies. Dejó caer sus bolsos al suelo, pero tenía los dedos tan fríos que no tenía la destreza necesaria para quitarse los zapatos. Jadeando, se apoyó contra la pared del vestíbulo y flexionó las manos con la esperanza de recuperar algo de sensibilidad. «Oh, Dios, eres tan fría como el hielo», dijo la amable mujer mientras sujetaba los dedos rígidos de Coco con sus cálidas manos. Volviendo la cabeza hacia la casa, gritó. «Sato, Oka-chan, vengan rápido». «Oksan, ¿dónde estás?». La voz de Sato se oía resonando por toda la casa desde el segundo piso. Su madre no solía pedir ayuda, así que cuando lo hacía, Sato y su padre sabían que se trataba de algo serio. «Estoy en el vestíbulo y tu amiga Coco-chan está aquí, la pobre chica está congelada», gritó a su hijo mientras escuchaba sus fuertes pasos bajando las escaleras. Coco no podía decir nada. Aunque ahora estaba dentro de una casa cálida, todavía sentía que se estaba congelando hasta morir. Pero la madre de Sato no la dejaría. Se acercó y sostuvo a Coco cuando parecía que la fuerza de la niña le estaba fallando. Coco temblaba de pies a cabeza, pero podía sentir la calidez del afecto de la mujer mayor como un brillo radiante. La madre de Sato era tan amable y maravillosa con ella como lo había sido la madre de Banri. Incluso la madre de Linda había sido agradable cuando la conocieron hace solo unas semanas en enero. Sus ojos se humedecieron cuando se preguntó si su propia madre podría haber sido una persona maravillosa como ellas. Las lágrimas brotaron al pensar en todos los momentos perdidos como este que nunca tuvo con su propia madre. También hubo lágrimas por ella misma cuando se preguntó qué pasaría si, cuando fuera su turno de ser madre, ¿sería buena en eso? Sato, quítale los zapatos, ordenó su madre. ¿Qué puedo hacer? Oka-chan había llegado unos momentos después de Sato. Su rostro infantil mostraba preocupación por su temblorosa amiga. Guarda sus maletas y luego ve a preparar el baño grande. Esta niña necesita calentarse rápido, le ordenó la madre de Sato. Después de que Sato le quitara las botas de invierno a Coco de sus pies congelados y Oka-chan saliera corriendo con las maletas de Coco hacia la cocina, la madre preocupada se volvió hacia la alta rubia y le preguntó ¿puedes caminar? Campfer. Coco todavía temblaba demasiado como para hablar, así que asintió con la cabeza y dio un paso con cuidado. Al principio iba a rechazar el baño, pero nunca había sentido tanto frío en su vida y decidió seguir el consejo de esta amable mujer. Todavía tenía suficiente sentido común para saber que realmente estaba en problemas cuando casi se cayó varias veces si no fuera por Sato y su madre que estaban allí para sostenerla. Oksan está llorando, señaló Sato alarmado, Coco-chan, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Déjala en paz, hijo, su madre desestimó la alarma. Es normal que los ojos lloren así cuando sales del frío. ¿En serio? Nunca me había dado cuenta de eso. Sato intentó recordar la última vez que había entrado sin pasar tanto frío, pero solo podía recordar la alegría de sentirse más cálido. Ya es suficiente, hijo. Oka-chan y yo nos encargaremos de aquí en adelante. Su madre le impidió entrar al baño con ellos. Ah, cierto, Estaré aquí si me necesitas. Sato se alejó hacia la cocina mientras su madre abría la puerta interior del baño. Oka-chan ya estaba desnuda y lista para ayudar en el baño. En el último mes, se había acostumbrado bastante al maravilloso baño de inmersión en el primer piso de la casa de Takaya. Coco se sentía cálida y maravillosamente lujosa. Su cuerpo flotaba en agua caliente y su cabeza descansaba sobre algo suave como una almohada. Al abrir los ojos, vio el cuerpo desnudo de Oka-chan sobre ella. Eso no tiene ningún sentido. La única forma en que la vería desde esa perspectiva sería si mi cabeza estuviera descansando en su regazo. ¡Ah! Gritó Coco mientras luchaba por sentarse rápidamente. Tranquilízate, querida, dijo la voz autoritaria de la madre de Takaya. Te congelaste hasta los huesos ahí fuera, pero ahora estás a salvo y abrigada. ¿Qué estabas haciendo afuera en un día tan frío, Coco? Preguntó Oka-chan. Yo. Coco se avergonzó de tener que decirlo. Después de haber pisado fuerte la nieve y el hielo para llegar hasta allí, ahora tenía que admitir que había sido un fracaso en la cocina. Su orgullo estaba a punto de estallar, aunque sabía que estaba allí para pedir ayuda. ¿Viniste aquí con la intención de hacer chocolates? Preguntó Oka-chan. Cuando vio la sorpresa en el rostro de Coco, agregó. Traje tus bolsas de la compra. Hacer chocolates puede ser complicado, comentó la madre de Sato. Estaba relajándose lánguidamente al otro lado de la bañera de las dos niñas. O al menos intentaba parecerlo. De hecho, estaba tremendamente emocionada. Siempre había querido una hija con la que hacer cosas de niñas y, aunque había criado a una hija propia, nunca había tenido esa oportunidad. Su hija había crecido siendo una marimacha de pies a cabeza. Nunca le había interesado cocinar, coser, ir de compras, vestirse elegante o cualquiera de las otras cosas con las que una madre sueña con crear un vínculo con su hija. Y ahora, allí estaban dos hermosas niñas que tenían la edad perfecta para ser sus propias hijas. Aunque fuera por poder. ¿Sabes cómo hacer chocolates, Oksan? Preguntó Oka-chan. Tenía los ojos muy abiertos y miraba expectante a la mujer mayor. Shinami Oka era una chica inteligente y no había ignorado a la mujer mayor que recientemente había entrado en su vida de una manera tan importante y significativa. Podía notar lo emocionada que estaba su futura suegra. En su opinión, si no estaban todos en la cocina sacando ollas, tazones y otros utensilios de cocina en una hora, la pobre mujer podría tener un ataque. Sí, ya he hecho unas cuantas. Respondió ella, intentando pensar en la forma más conveniente de conseguir que las chicas se interesaran en empezar ese proyecto ahora, cuando fue interrumpida por una explosión rubia. Por favor. Coco se puso de pie de un salto y se inclinó ante la sabia madre. Sus largas trenzas de cabello rubio mojado se arquearon en el aire mientras se levantaba rápidamente en la bañera. Luego, cuando hizo una reverencia, todo cayó enredado alrededor de su rostro, por favor, ayúdame a hacer chocolates. Sé que es terriblemente grosero pedir esto, pero necesito hacerlo ahora si quiero que lleguen a Banri a tiempo para el día de San Valentín. Entonces, ¿puedes ayudarme? ¿Por favor? ¿Vas a enviarlos por correo o entregárselos en persona? Preguntó Oka-chan. Tengo que enviarlos por correo, se quejó Coco, mi padre no me dejará salir de la ciudad otra vez hasta las vacaciones de primavera. Oh, Dios mío, dijo la madre mientras también ella se levantaba del baño, entonces sí que tienes prisa, ¿no? ¿Por qué no hiciste esto el domingo pasado? Lo intenté, pero no me sirvieron, admitió Coco. Por alguna razón, le resultó mucho más fácil admitir que era algo que no podía hacer después de haber pedido ayuda. Muy bien, entonces Oka-chan también se puso de pie e hizo una pose valiente con una mano en la cadera y la otra apuntando a la puerta mientras proclamaba, a la cocina. Muchas horas después, en medio de una pila de tazones de acero inoxidable, tazas medidoras, cucharas, tazones de vidrio, moldes, bandejas y un montón de ingredientes sin usar. Coco estaba sonriendo. Con la ayuda de Oksan y Oka-chan, había logrado lo imposible. Listas para ser envueltas y enviadas por correo estaban una docena de deliciosas trufas y una bandeja llena de corazones de chocolate negro y chocolate blanco. Las trufas estaban espolvoreadas uniformemente con cacao en polvo o cubiertas con chips de nueces, y los corazones estaban bellamente templados y glaseados. Era una hazaña que superaba por completo sus habilidades, por lo que se preguntó si Banri creería que ella había participado en su elaboración. «Espero que a Banri le guste el chocolate. Terminamos haciendo mucho», señaló Kachan. No mencionó el bote de basura lleno de fracasos y errores que habían ocurrido en el camino hacia este asombroso éxito. «Solo le enviaré 4 trufas y 8 corazones», dijo Coco. «¿Eh? ¿Por qué no todos?», preguntó Okachan. No era propio de Coco no exagerar con algo así. Francamente, estaba sorprendida de que su alta amiga se hubiera detenido en solo esta cantidad. Aún quedaban varios kilogramos de ingredientes. «¿No tienes a alguien a quien quieras regalarle chocolates?», Coco intentó desviar la pregunta de su amiga. «Claro, pero puedo preparar el mío más tarde. A diferencia de Banri, él no está tan lejos». Okachan se rió y se sonrojó un poco. Luego preguntó con más énfasis. «Pero esto no es propio de Coco-chan. Pensé que le enviarías suficiente chocolate para enterrarlo hasta el cuello. Yo estoy intentando no volverme tan loca nunca más». Coco bajó la mirada mientras les decía a las dos mujeres que estaban a su lado. «Sé que Banri me aceptará sin importar lo estúpida que sea mi actitud. Pero quiero ser una mejor novia para él. Quiero ser una buena esposa algún día y sé que no puedo hacerlo si me pongo furiosa todo el tiempo». Coco-chan, la madre de Sato, puso una mano sobre el hombro de la chica rubia y estaba a punto de darle algunas palabras de aliento cuando Coco continuó. «Mi padre me dijo eso después de que choqué el auto en el viaje a la playa». Su barbilla temblaba y sus manos temblaban al recordar la ira de su padre y la vergüenza que ella le había causado. «Me dijo que tal como yo era el tipo de persona que era, que yo era una vergüenza y una molestia para todos. Dijo que yo causaría problemas a cualquiera que se me acercara». «Coco-chan, eso no es verdad». Oka-chan estaba horrorizada de que su propio padre le dijera algo así. La madre de Sato estaba indignada. Recordaba muy bien el incidente y recordaba la visita del padre de Coco, cuando se disculpó personalmente por las heridas y el peligro en el que su descuidada hija los había puesto a todos. En ese momento, el hombre la impresionó, pero al escuchar esto. Si hubiera sabido las cosas que le había dicho a su propia hija, le habría dado una bofetada. Es verdad. Coco les dijo: «Crecí sin una madre en mi vida. Siempre fui hermosa e inteligente y mi padre me adoraba cuando era niña, así que siempre fui malcriada. La gente me ponía excusas porque era bonita y podía salirme con la mía siendo linda. Pero ahora soy una adulta. Y tengo miedo. Un adulto que actúa como un niño malcriado no es lindo y ya no puedo salirme con la mía siendo linda. Ahora tengo que crecer y no sé cómo». Coco-chan, la madre de Sato, tomó la barbilla de Coco y levantó su rostro hasta que se miraron a los ojos. «Lo que acabas de decir fue una de las cosas más adultas que he escuchado decir a alguien en mucho tiempo. Vas a estar bien. He escuchado a Oka-chan llamarte Oksan algunas veces y griega, sonó bien». Un ligero rubor cubrió el rostro de Coco mientras le preguntaba a la mujer mayor: «¿Puedo llamarte Oksan también? Golpe. Sí». Gritó la madre, con el ánimo en alto y el corazón latiendo como si estuviera a punto de estallar. Abrazó a la llorosa Coco y, al ver el leve puchero en el rostro de su futura nuera, abrió el brazo para que Oka-chan se uniera al abrazo. «¿Está bien si pienso en ustedes dos como mis chicas de ahora en adelante?», preguntó Oksan. «Sí», respondieron Coco y Oka-chan con la misma y sincera respuesta. Martes 11 de febrero por la noche. Residencia Yanagisawa. El departamento de teatro de la universidad había organizado una actuación espectacular para el día de la fundación. Mitsuo casi se había olvidado de ello, pero su tía no. Ella se había asegurado de que Mitsuo consiguiera suficientes entradas para él y todos sus amigos. Sin embargo, al final, Oka-chan no quería salir en una noche tan fría y no pudo ponerse en contacto con Coco. Así que había ido a ver la obra con su prometida Linda, su criada y su hija. Le había preocupado un poco llevar a una niña de 5 años a una ópera, pero ahora no se arrepentía de la decisión. Casi había sido más entretenido ver el asombro de la niña que ver la obra en sí. Cuando regresaron a la casa, Iku estaba lista para llevar a su hija a su habitación, lavarla y prepararla para ir a dormir, pero Mitsuo quería hablar un poco. «Un momento, One-chan», gritó Mitsuo. «Maestro, le pedí que dejara de llamarme así», dijo Iku con voz monótona. «¿Senpai?», dijo Mitsuo bromeando. Maestro. Iku disfrutaba de la actitud juguetona de Mitsuo, pero no era la adecuada. Y solo terminaría confundiendo a su hija. Iku. Intentó Mitsuo. Más. ¿Sí? Le había sorprendido que él hubiera usado su nombre como ella le había pedido tantas veces. Por lo general, él luchaba con mucha más insistencia. ¿Quieres un poco de chocolate caliente? Mitsuo pudo ver la reacción de la pequeña Suzu cuando hizo la pregunta. No, gracias, respondió Iku secamente. Había crecido con él desde que era un niño pequeño y sabía lo que vendría después. Entonces, ¿podrías prepararnos 3 chocolates calientes? A Linda y a mí nos gustaría tener una pequeña charla con Suzu-chan. Yo está bien. Iku sabía que su pequeña se había portado bastante bien y no había hecho nada vergonzoso en el espectáculo, por lo que se preguntó de qué quería hablar el joven maestro con su hija. Suzu-chan, ¿realmente te gustó el espectáculo, no? Le preguntó Linda a la niña. Sí. A Suzu le gustó el programa y también le gustó Linda-sama. ¿Cuál fue tu parte favorita? Preguntó Linda. HMMM. Suzu tarareó una de las melodías del programa mientras pensaba en todas las partes que se habían quedado grabadas en su memoria. Había muchas partes buenas, pero pudo pensar en una en particular, aquella en la que la dama bailaba con las cintas. Era muy bonita. Esa fue la que más me gustó. Esa fue una parte muy linda, asintió Linda con la niña y le preguntó ¿te gustó el canto? Oh, sí. Suzu levantó las manos emocionada. Las canciones también eran muy bonitas. Me gustaría poder cantar así. Te he oído cantar y creo que también tienes una voz muy bonita, le dijo Linda a la niña. Pero Suzu-chan, debes saber que los estudiantes que estaban haciendo el espectáculo no empezaron a cantar esta mañana ni esta semana. Para sonar tan bien como lo hacen, han estado tomando lecciones de canto durante mucho tiempo. Al principio no sonaban muy bien. Pero con mucha práctica, llegaron a ser realmente buenos, ¿no es así? Sí. Suzu tomó un sorbo del chocolate caliente que su madre había dejado frente a ella. A su edad, no entendía que Linda estaba preparándose para algo, pero su madre sí. La conversación había sido escuchada e Iku escuchó pensativamente mientras Linda continuaba. Pronto comenzarás el jardín de infantes, ¿no es así, Suzu-chan? Preguntó Linda y luego tomó un sorbo de su propio chocolate caliente. Sí. Respondió simplemente la niña. ¿Estás entusiasmado con esto? Le preguntó Linda al niño. Sí, Oxan dice que haré muchos amigos allí. Así es. Deberías hacer muchos amigos en la escuela. Pero también estaba pensando en lo que sucederá después de la escuela. ¿Después de la escuela? Suzu se había quedado confundida. ¿En lugar de volver a casa, te gustaría tomar clases de canto cuando salgas de la escuela? Preguntó Linda. ¿En serio? Suzu abrió mucho los ojos y casi dejó caer su taza de chocolate caliente sobre la mesa de la emoción. Miró a Mitsuo y preguntó, ¿en serio puedo, Oni-chan? Una hora después, Linda estaba en la cama junto a Mitsuo. Estaban sentados con la espalda apoyada en varias almohadas y leyendo. Mitsuo tenía uno de sus libros de texto en la mano y había un cuaderno cerca. Linda estaba repasando un folleto que había recogido en una academia de música local. En la mesilla de noche, junto a ella, había otros folletos de otras escuelas de música. La idea de preguntarle a Suzu si quería recibir lecciones de música no se le había ocurrido espontáneamente. ¿De verdad hablas en serio sobre esto, no? Preguntó Mitsuo sin levantar la vista de su libro de texto. Sí, creo que tiene una voz preciosa, dijo Linda mientras resaltaba un párrafo del folleto que estaba repasando. HMM. ¿Eso es todo? Preguntó Mitsuo. Intentó mantener la voz tranquila, pero sonó como si sospechara algo. ¿Qué pasa? Linda dejó el panfleto y miró a Mitsuo, y está preocupada de que esté cooptando a su hija. Ella sabe que no tenías hermanos menores de los que fueras responsable y que tu papel como Onee-chan de Banri fue bastante impreciso. Mitsuo dejó su libro de texto para concentrarse en esta conversación con su prometida. ¿Un éxito o un fracaso? Dijo Linda indignada. Creo que hice un buen trabajo. Tinta. Bolígrafo. Indeleble. Mitsuo la interrumpió arqueando una ceja y esas 3 palabras pronunciadas con precisión. Oh sí, cierto. Linda todavía estaba un poco molesta con Coco por anunciar eso frente a todos en la fiesta de estudio. Entonces, Iku piensa que estás tratando de jugar a ser mamá con su hija para poder practicar un poco para cuando tengas la tuya propia, dijo Mitsuo. Q. ¿Qué? Linda estaba horrorizada, ¿cree que estoy cometiendo todos mis errores con su hija para que mis hijos tengan una infancia mejor? Sí, confirmó Mitsuo. Debe pensar que soy terrible. Se lamentó Linda. Oh no, a ella le parece bien, sonrió Mitsuo. ¿Eh? Linda miró a Mitsuo con incredulidad. En todo caso, Iku cree firmemente en la relación amo-sirviente. Su madre se la inculcó y tiene la firme intención de inculcar esa ideología también a su hija. Por lo tanto, desde la perspectiva de Iku, si su hija puede serle útil para ayudarle de alguna manera, está cumpliendo su misión de vida y no podría esperar lograr un propósito superior, le dijo Mitsuo a Linda. ¿Hablas en serio? Preguntó Linda como si estuviera esperando que Mitsuo dijera que estaba bromeando y se riera de su reacción. Pero sabía que Mitsuo no hacía bromas de mal gusto como esa. Completamente en serio, dijo sin rastro de humor en su voz ni en su rostro. Y, ¿estás de acuerdo con esto? Linda se sintió vagamente enferma al pensar en la encantadora niña de abajo que tenía sus sueños reemplazados por esta mentalidad singular. Ni remotamente. Ahora Mitsuo sonrió, pero era la sonrisa de un recuerdo cariñoso de un tiempo que ya había pasado mientras le decía. Durante mi primera infancia, pensé que ella era mi hermana mayor. Después de saberlo mejor, seguí pensando en ella como mi Onee-chan. Durante todo el tiempo que estuve en la escuela primaria, ella usó el uniforme de la escuela secundaria y luego el uniforme de la escuela secundaria. Cuando estaba en la escuela secundaria, tuvo a Suzu, comenzó a usar el uniforme de sirvienta y comenzó a llamarme maestro. La cosa es que no quería un sirviente devoto. Quería a mi Onee-chan de vuelta. Lo siento. Dijo Linda mientras se inclinaba y abrazaba a Mitsuo. Se dio cuenta de lo equivocada que estaba cuando vio el dolor y la ira que se asomaban en sus expresiones, casi siempre controladas, mientras hablaba. No tuviste nada que ver con eso. ¿Por qué lo lamentas? Mitsuo no entendió su disculpa, pero la abrazó de todas formas. Lamento haber pensado que estarías bien con algo tan terrible. Lamento no haberme dado cuenta de tu dolor antes. Y, lamento haber estado celosa de Iku. Celosa de la larga historia que ustedes dos tuvieron juntos, dijo Linda. Oye, oye, dijo Mitsuo suavemente mientras le acariciaba la cabeza. Todo está perdonado si prometes ser mi compañera en el plan para romper esta cadena para que Suzu tenga una verdadera oportunidad de ser feliz. Trato hecho. Linda levantó la vista para ver sus ojos, pero su mano atrapó su barbilla y la atrajo hacia él para besarla apasionadamente. ¿Tienes alguna otra pregunta para mí? Preguntó Mitsuo unos momentos después de que terminaron el beso y Linda apoyó su cabeza en el pecho de Mitsuo, sobre su corazón. No ahora, no, gimió Linda y se dio cuenta de que había pasado la mano por debajo de la parte superior del pijama mientras se besaban y ahora podía sentir los músculos y las costillas desnudos con la mano. Bueno, tengo una pregunta para ti. Solo una pequeña. Mitsuo no podía ver su rostro, pero podía sentir que ella comenzaba a relajarse donde yacía sobre su pecho. Oh. Linda podía oír los latidos de su corazón además de su voz y era un ritmo muy reconfortante. Había leído que, históricamente, la gente de la región de Shizuoka era conocida por tener familias bastante numerosas. Y hace unos minutos, dijiste mis hijos en lugar de mi hijo cuando hablábamos de Suzu. Urk. Linda palideció y se sonrojó al mismo tiempo al recordar lo que había dicho en el calor del momento. Entonces, mi futura esposa Shizuoka, ¿cuántos hijos querías que tuviéramos en nuestra familia? Mitsuo sabía que ella no podía ver su amplia sonrisa mientras la molestaba. Del mismo modo, no podía ver su rubor ni sus ojos muy abiertos, ya que mantenía la cabeza apoyada en su pecho. Pero podía sentir lo tenso que se había vuelto su cuerpo de repente. ¿Sabes? Hay gente que me molesta por la noche y que se despierta a la mañana siguiente con bigotes de gato dibujados en la cara, resopló Linda. La alegría de Mitsuo se desvaneció rápidamente cuando se dio cuenta de que, viniendo de Linda, esto no era una amenaza vana. Viernes por la mañana, 14 de febrero. Residencia Tada. Banri. Llamó la madre de la casa desde el vestíbulo mientras se quitaba las botas de nieve. ¿Oxan? Gritó desde arriba. Tienes un paquete aquí abajo. Parece que es de Coco. Y hay otro de Oka-chan también, dijo sorprendida cuando vio la dirección del remitente en el segundo paquete. ¿Oka-chan? Banri también se sorprendió, pero tendría que esperar un poco antes de poder hacer algo al respecto. Con pesar, le dijo a su madre. Tendré que mirarlos más tarde. Estoy haciendo un examen ahora mismo. Unas horas después, Banri por fin pudo bajar las escaleras y subirse a la mesa donde su madre le había preparado el almuerzo. Las clases en línea de su universidad habían organizado un cronograma de exámenes que le había quitado toda la mañana y también le iba a afectar la tarde. A veces desearía que Japón reconociera el día de San Valentín como un feriado oficial, se lamentó Banri mientras le daba un mordisco a las pequeñas salchichas que había encima de su ramen. En realidad, no creo que el día de San Valentín sea una festividad reconocida ni siquiera en los países occidentales, respondió su madre mientras colocaba los dos paquetes en la mesa junto a su hijo. ¿Entonces crees que estos son regalos de San Valentín? ¿Tienes tiempo suficiente para abrirlos? Estoy seguro de que el de Coco es un regalo de San Valentín. Pero no sé si el de Oka-chan, dijo pensativamente mientras recogía los paquetes y sentía el peso de ellos en sus manos. El de Oka-chan es en realidad más pesado. Banri, no estás engañando a Coco, ¿verdad? Lo bromeó su madre mientras lo miraba por encima de su taza de té caliente. Oksan. Banri descartó la acusación, pero aún se preguntaba por qué había recibido ese paquete inesperado. De todos modos, ahora no tengo tiempo. Tengo que volver arriba para los exámenes de la tarde, pero los abriré en cuanto termine con mis clases. El sol ya se había puesto cuando Banri pudo separarse para ir al baño, pero finalmente estaba libre para el resto del día. Mientras bajaba las escaleras, su teléfono sonó para avisarle que tenía un mensaje de texto. Oka-chan, ¿recibiste algunos paquetes hoy? Banri, sí. Recibí uno de Coco y otro tuyo. ¿Qué pasa? Oka-chan, no importa cuál abras primero, pero asegúrate de leer la carta que está en mi paquete antes de hablar con Coco-chan. ¿De acuerdo? Banri. Está bien, abriré el tuyo ahora. Oka-chan. Además, Sato-kun está configurando su computadora para un chat de vídeo y Coco-chan estará aquí en aproximadamente una hora. Banri. Genial. Yo también me prepararé. Nos vemos en una hora. Con eso, Banri abrió el paquete más pesado de Oka-chan. Al principio solo vio una pila de chocolates que parecían haber sido hechos para una película de terror. No solo estaban deformes, también estaban medio derretidos o quemados e incluso olían extraño. Estaba a punto de comenzar a hurgar en la caja cuando vio que la carta de la que Oka-chan le había hablado estaba en un sobre pegado con cinta adhesiva en el interior de la tapa de la caja. También en el sobre, encontró una memoria USB. Se guardó la memoria y leyó la carta. Banri, cuando abras el regalo de Coco, encontrarás algunos dulces de aspecto agradable y sabroso. Pero debes apreciarlos por algo más que su apariencia y sabor. Coco estaba tan desesperada por hacerte unos chocolates hechos a mano que casi se congela hasta morir al ir a la casa de Takaya para que la ayudaran a hacer su regalo para ti. No le salieron bien en el primer intento. Ni siquiera en el quinto, pero no se rindió. Siguió intentándolos y haciéndolos mejores, hasta que pensó que eran lo suficientemente buenos para enviártelos. Lo que ves en esta caja es solo una pequeña muestra de los fracasos por los que pasó antes de poder hacerlos bien. Ella está tratando de ser una mejor persona para ti. Está tratando de ser más confiable para que nunca te sientas avergonzado por ella. Pero, como puedes ver en las fotos y el vídeo que se encuentran en la memoria USB adjunta, sigue siendo la misma Coco desbordante en lo que respecta a su amor por ti. No te atrevas a decepcionarla, Banri. Cuento contigo. Haz lo mejor que puedas. Banri dejó la carta y pensó en ello. El mensaje de texto había sido de Oka-chan y la caja tenía el nombre de Oka-chan en la dirección del remitente. Pero la dirección era de 2D-kun. Y la carta. No sonaba como la de Oka-chan en absoluto. La carta de Oka-chan habría sido más animada y alegre. Pero también habría pasado por alto algunas de las cosas que él aprendió de la carta y de la caja que tenía frente a él. Entonces, definitivamente no es de Oka-chan. La única pregunta ahora es, ¿cuánto se parece 2D-kun a su madre? Deberíamos estar conectados en unos minutos, dijo Sato en voz alta hacia la cocina, donde Coco y Oka-chan estaban charlando con su madre. Los tres se habían vuelto amigos después de su clase de cocina del otro día. Tanto Sato como su padre lo vieron como algo bueno. Ninguno de ellos había visto a la madre de Sato sonreír tanto como lo había hecho desde que Oka-chan se mudó con ellos y su hijo le propuso matrimonio. Y desde la clase de cocina con chocolate del día de la fundación, parecía estar aún más feliz. «Creo que tu amiga Coco es buena para tu madre», le dijo en voz baja el padre de Sato mientras trabajaba para configurar la conexión de vídeo. «Y Oksan es una buena influencia para ella», respondió Sato, «ella creció sin madre, así que no te sorprendas si se encariña con nosotros por un tiempo», advirtió Sato a su padre. «No tengo ningún problema con eso. Parece que ya estoy sumando una hija más. Ya sabes lo que dicen. Una vez que tienes una, sumar otra es fácil». El padre de Sato se rió entre dientes. «Otsan, estoy bastante seguro de que ese dicho se refería a las mascotas». Sato miró a su padre de reojo. «Y además, ya tienes una hija. Serían la segunda y la tercera». «Solo estadísticamente», explicó su padre. «Tu hermana mayor siempre fue una marimacha, así que estas dos son las primeras hijas femeninas con las que tu madre ha podido jugar. Ella siempre quiso una hija femenina. Me alegro mucho de que hayas traído a Oka-chan a nuestra casa, hijo. Umo-chan, no le pedí que se casara conmigo solo para que ella pudiera ser un juguete nuevo y brillante con el que Oksan pudiera jugar», dijo Sato secamente. «Creí que te había enseñado a compartir tus juguetes», bromeó el padre. «Mis juguetes sí, pero mi esposa no», reprendió Sato. «Seguro que no quiero verte a ti y a tu madre peleando por quién juega con Oka-chan todo el tiempo», dijo su padre con fingida preocupación. «Tendré que ponerme firme como esposo y exponer mis exigencias», declaró Sato. «He estado casado con ella durante casi 30 años y te puedo asegurar que ese argumento no va a funcionar», dijo el padre riendo entre dientes. «Entonces le recordaré que no tendrá nietos si mantiene a Oka-chan para ella sola», dijo Sato. «Eso sí que funcionaría», convino su padre. Tanto Sato como su padre estaban de acuerdo y compartían una sonrisa astuta entre padre e hijo cuando se sobresaltaron por una voz que provenía de la computadora portátil sobre la mesa. «Esta sí que es una conversación fascinante», rió Banri. «Oka-chan debe haber causado una gran impresión en tu madre». «Así que no escuchaste toda la conversación». Sato ahora le sonrió a Banri. «Supongo que no, ¿por qué?», preguntó Banri. «Mi madre también está muy enamorada de Coco. Las llama hijas y Coco viene a su casa todos los días después de la escuela», advirtió Sato a su amigo. «No me importa si...». Banri fue interrumpido por otra cara que irrumpió en la pequeña pantalla de la computadora. «Pues yo lo haré», exigió la madre de Banri, «devuélvanme a mi nuera». «Oksan, aún no estamos casados. Ella no será tu nuera hasta que estemos casados», le recordó Banri a su madre mientras la empujaba fuera del campo de visión de la cámara. «Detalles, detalles». Escucharon a la madre de Banri desestimar su argumento. «Iré a buscar a las chicas», dijo el padre de Sato mientras se levantaba y dejaba la mesa. «Oye, 2D-kun», Banri levantó la carta y dijo, «tienes que dejar de fingir ser otras personas. Estamos en la facultad de Derecho, así que ya deberías saber que la suplantación de identidad es un delito». «¿Qué imitación?», dijo Sato desafiante. «Esta carta de Oka-chan», Banri comenzó a ofrecer su evidencia pero fue interrumpido. «Lee la carta otra vez. No hay nada en ella que diga que es de Oka-chan. Si has hecho esa suposición, es culpa tuya, no mía». Sato tenía una mirada triunfante en su rostro, como si hubiera estado esperando esta conversación. «Bueno, la caja tiene Oka-chan en la dirección del remitente», dijo Banri. «Es su caja. Si el paquete no se puede entregar, se lo debemos devolver a ella». La mirada triunfante de Sato continuó. Se frotó las uñas contra la camisa, se las sopló y dijo, «Siguiente». Banri se dio cuenta entonces de que Sato había puesto un gran esfuerzo en esto. No solo en la carta y en el envío del paquete, sino que también pensó mucho en las tácticas empleadas en el engaño que harían que Banri pensara en todo esto aún más. 2D-kun era un buen amigo para llegar tan lejos, pero Banri estaba decidido a reírse el último. «Supongo que tienes razón. Lo único que me queda ahora es tomar fotografías de los fracasos que me enviaste y enviar copias de esas fotografías, la carta y todo lo que esté en la memoria USB a tu madre, a Coco y a Oka-chan. Y decirles a todos lo maravillosa amiga que eres por haberme enviado todo eso», dijo Banri con una enorme sonrisa. Ulp. La expresión de Sato pasó del triunfo al terror. Su rostro parecía como si se le hubiera drenado toda la sangre y sus ojos parecían estar contemplando su propia perdición inminente. No. Realmente necesitas hacer eso. Ah, pero insisto. Después de todos los problemas que te has tomado por mí, ¿cómo podría hacer menos? Banri siguió sonriendo y fingió que no podía ver el horror demacrado en el rostro de su amigo. El horror de Sato era peor de lo que Banri imaginaba. Más allá de la imagen del rostro sonriente de Banri en la pantalla de su computadora portátil, Sato podía ver a su madre y a su padre guiando a Oka-chan y a Koko de regreso a la habitación. Si él y Banri todavía estaban teniendo esta discusión cuando los demás regresaron. Lo siento. Se inclinó ante la computadora portátil de modo que lo único que la cámara mostraba ahora era la coronilla de Sato. Le juró a Banri: prometo no volver a hacerlo nunca más. ¿Prometer no volver a hacer qué? Preguntó Koko mientras ella y los demás se sentaban a la mesa. Haciéndose pasar por otras personas, dijo Banri por los altavoces del portátil, ¿recuerdas lo que hizo con el correo electrónico? ¿Qué suplantación de identidad hiciste con el correo electrónico? Preguntó el padre de Sato con sospecha. Está bien. Sorprendentemente, fue Koko quien salió en defensa de Sato. Ya lo perdoné por eso e incluso le agradecí. Si no hubiera sido por él presionándome en ese momento, no habría ido a visitar a Banri a su casa. Y si no hubiera sido por esa visita, Koko dejó de hablar. Tenía la cabeza inclinada para que los demás no vieran la humedad alrededor de sus ojos. Esto era algo en lo que había pensado muchas veces desde esa fatídica visita. Si no hubiera hecho ese viaje, sus recuerdos seguirían perdidos y nunca lo volvería a ver. La primera persona en mi vida que me aceptó como soy y me amó, lo habría perdido. Todo. Está bien, está bien. Prometo dejar de molestar a 2D-kun por eso. Dijo Banri a través de la transmisión de vídeo mientras colocaba una caja frente a él. Por un momento, Sato entró en pánico. Hasta que se dio cuenta de que era una caja diferente la que estaba abriendo Banri. El rostro de Koko seguía abatido, pero todos los demás lo observaban mientras miraba dentro de la caja los tesoros cuidadosamente empaquetados. ¡Guau! La cara de Banri se iluminó. Los chocolates eran tan perfectos que parecían comprados en una tienda. Esto es increíble, Koko. La cabeza de Koko apareció cuando escuchó el elogio de Banri. ¿De verdad hiciste esto tú mismo? Preguntó mientras sacaba las pequeñas bandejas de la caja y colocaba todos los chocolates en exhibición en el centro de la mesa donde la cámara de la computadora portátil podía verlos. Sí, bueno, recibí mucha ayuda de mis amigos, admitió Koko. Se quedó sin aliento cuando sintió que una mano se cerraba alrededor de sus dedos. Al mirar su mano y luego a la niña que sostenía su mano, vio a la pequeña Oka-chan sonriéndole beatíficamente. Dilo otra vez, Koko, le dijo Oka-chan a la rubia alta. Mis amigos me ayudaron mucho, se quejó Koko. Oh, me gusta oír eso. Déjame oírlo decirlo otra vez, por favor. Preguntó Oka-chan. ¿Por qué quieres que admita que tuve que recibir tanta ayuda? Koko parecía estar enojada, pero de repente se sintió envuelta en cálidos brazos desde atrás, y la creciente sensación de frío simplemente no pudo soportar ese abrazo. No es eso, Koko-chan. La voz suave y cálida de la madre de Sato estaba llena de tranquilidad y amor mientras corregía el malentendido de Koko. Son las dos últimas palabras las que le gusta oírte decir. Y tengo que estar de acuerdo con ella. Koko repitió la frase en su cabeza y repitió, mis amigos. Oka-chan soltó la mano de Koko y la abrazó por delante mientras la madre de Sato seguía abrazándola por detrás. Koko podía sentir el calor de sus cuerpos presionados contra ella como si fuera una prueba física de las palabras. Mis amigas. No he tenido amigas en tanto tiempo. No amigas de verdad. Había compañeras de clase, pero no ninguna amiga de verdad. No desde la escuela primaria. No, incluso entonces me llamaban la chica solitaria. Supongo. No desde el jardín de infancia. Nunca me invitaron a estudiar a la casa de nadie, aunque normalmente tenía las mejores notas de la clase. Nunca me pidieron que estuviera en ninguno de los clubes deportivos, aunque era la corredora más rápida. Desde el jardín de infancia hasta la secundaria, nunca hice ninguna de las cosas que hacían las otras chicas. Al menos no con las otras chicas. No fui de compras con amigas. No comí crepes con amigas. No fui a la playa con amigas. No. Tenía amigas. Me dije a mí misma que no me importaba, ya que no tener amigos cerca me daba más tiempo para planificar mi futuro con Mitsuo. Pero en el fondo sabía que era mentira. Quería tener recuerdos divertidos con amigos como lo hacían otras personas. Quería desesperadamente tener amigos. Así es, Coco-chan. Supe que quería ser tu amigo desde la primera vez que te conocí. Aunque me dabas miedo, me amenazabas y me pisoteabas. Aún así quería ser tu amigo. Y ahora, oírte decirlo me hace sentir muy feliz. Espero que siempre podamos ser amigos. Oka-chan. Coco recordó lo horrible que había sido con la chica bajita y alegre en su primer encuentro y lo terrible y ridículamente estúpida que se sintió después. Sus brazos se cerraron alrededor de la chica que la abrazaba y con la mandíbula temblando por las fuertes emociones que sentía, dijo. Gracias por ser tan indulgente, Oka-chan. Espero que siempre podamos ser amigas también. Banri y su madre observaban desde la pantalla de la computadora portátil en medio del kotatsu. Banri pensó en interrumpirlos para recordarles a todos que era el día de San Valentín y que se suponía que era un momento especial para él y Coco. Pero al saber sobre el pasado solitario de Coco, su corazón se llenó de alegría al ver a su prometida llorar lágrimas de felicidad mientras era abrazada por las primeras novias reales en su vida. Podía dejarles tener este día. Ya no faltaba mucho. Las pruebas médicas casi estaban terminadas. El semestre casi había terminado. Estaré allí con vosotros otra vez. Pronto. Episodio 8: La sorpresa de mamá. Miércoles 26 de febrero a última hora de la mañana. Estación de Shimada, prefectura de Shizuoka. El pequeño tren eléctrico se detuvo en una estación más pequeña y casi rural. Para alguien de Tokio, ciertamente parecía rural. Aunque la estación estaba en medio de lo que se consideraba una zona municipal, las colinas verdes no estaban demasiado lejos y el olor a agricultura estaba en el aire. El padre de Coco no encontraba desagradable el olor y no desdeñaba la agricultura. Simplemente prefería estar en la ciudad. Uno de los mejores trenes bala de Japón lo había llevado hasta esa parte del país. No había tardado mucho. 180 kilómetros en un tren bala pasan muy rápido. Casi parecía que había tardado más en viajar en el pequeño tren que lo llevó la última distancia desde la terminal del Shinkansen hasta esa estación residencial. De camino a Shimada, había intentado deshacerme de todos los estereotipos que tenía sobre la gente que vivía allí. No estaba seguro de qué tipo de persona sería el padre de Banri, pero estaba seguro de que no sería un trabajador agrícola tonto con una hierba en la boca. Aunque normalmente confiaba en su propia apariencia, le preocupaba que pudiera estar demasiado arreglado, tan lejos de la ciudad. Desafortunadamente, no tenía mucho en qué basarse. A esta hora del día, no había muchos pasajeros en el tren residencial más pequeño. Los pocos que había parecían ser varios estudiantes de secundaria que iban o venían de algún tipo de evento deportivo. No se levantaron cuando anunciaron la estación de Shimada, por lo que él sería el único que partiría. Cuando salió del vagón relativamente cálido, vio que solo había otra persona en la estación, por lo que supuso que era el padre de Banri. Kaga-san, llamó el padre de Banri al caballero que estaba en la pequeña estación de trenes. Era finales de febrero y todavía hacía mucho frío afuera, pero el hombre solo llevaba una chaqueta ligera para abrigarse. Tada-san respondió y estaba a punto de intentar entablar una conversación cuando Tada-san le hizo un gesto para que lo siguiera y lo condujo hasta el estacionamiento. Parece que el padre de Banri es un hombre de pocas palabras. Habiendo crecido con alguien así en la familia, es sorprendente que Banri fuera capaz de soportar la constante charla de Coco. La idea hizo reír a Kaga-san por dentro. Tenía la urgencia de al menos preguntar cómo había estado Banri, pero si el hombre no quería hablar, no lo forzaría. En cambio, miró por las ventanas mientras el padre de Banri conducía la camioneta lejos de la estación y hacia las colinas menos pobladas que rodeaban la pequeña ciudad. El viaje había terminado tan silenciosamente como había comenzado. En realidad, no era que Tada-san fuera un mal conversador. Bueno. A menos que el tema fuera sobre agricultura, en realidad no era tan bueno, pero insistió en que tampoco era terrible. Sin embargo, su esposa le había advertido esa mañana: ahora no te atrevas a aburrir al pobre hombre hasta la muerte hablando de agricultura. Si no se te ocurre nada más que decir, mantén la boca cerrada. No necesitamos que piense menos de Banri solo porque su padre solo sabe hablar sobre estiércol y lluvia. Ella había sido un poco dura, pero él sabía que estaba tratando de hacer lo correcto para su hijo. Pero ahora, finalmente estaban en un lugar donde podían hablar de algo que les interesaba a ambos. Estaban en el hospital municipal y estaban a punto de tener una sesión muy privada con los médicos de Banri. Caballeros, tengo entendido que Tada Banri ha firmado una exención para que pueda hablar libremente sobre su caso con ustedes, pero este tipo de cosas todavía me preocupan, les dijo el doctor mientras tomaba asiento. Puedo entenderlo. Yo mismo trabajo en el sector hospitalario y farmacéutico. Trato con enfermeras, médicos y cirujanos todos los días. La confidencialidad del paciente está arraigada en los médicos jóvenes que comienzan la escuela de medicina, así que imagino que es una barrera difícil para ti. Kaga-san simpatizó con el hombre de la bata de laboratorio. Por otra parte, él es mi hijo y firmó ese papel, señaló Tada-san. Él también comprendía la postura del médico, pero iban a hablar de su hijo y quería saber si su niño estaba bien. Sí, Tada-san. No me contendré, pero solo quería que supieras que esto no es algo que me resulte fácil, dijo el doctor. Gracias, doctor, dijeron los dos padres. ¿Quieres que empiece o tienes alguna pregunta específica? Preguntó el médico. Por favor, infórmanos de la forma que te resulte más cómoda. Podemos llegar a los detalles cuando hayas terminado, dijo Kaga-san con una sonrisa. Muy bien. Le informaré sobre la salud física, mental y emocional del paciente Tada Banri. Según tengo entendido. El médico hizo una pausa para tomar un sorbo de café y prosiguió físicamente, el paciente. Su hijo está en excelentes condiciones. Si no lo supiera, sospecharía que está entrenando para una maratón o un triatlón. No hay absolutamente nada de qué preocuparse en ese aspecto. Tada-san asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Sabía que Banri había estado haciendo mucho ejercicio y corriendo mucho, así que esto no era una novedad para él. Kaga-san se guardó para sí su sorpresa. Había visto al chico Yanagisawa crecer hasta convertirse en un joven con un físico espléndido, y eso le había hecho pensar siempre que Banri tenía un cuerpo más pequeño y débil en comparación. Ahora se preguntaba si había sido injusto con el chico. Mentalmente, es bastante agudo. Obtiene buenos resultados en pruebas cognitivas y de memoria. Tengo entendido que ha estado tomando varias materias de su universidad en casa y le está yendo bastante bien en ellas. Al menos. Él me dice que le está yendo bien en ellas, pero no tengo motivos para creer que me esté engañando, afirmó el médico. Esta vez el doctor les dijo algo que Kaga-san sabía. Había habido un acuerdo con Banri y con la universidad cuando él intervino para asegurarse de que Banri pudiera seguir con varias de sus clases. Parte de ese acuerdo era que tendría acceso al expediente académico de Banri. El joven le estaba diciendo la verdad a su doctor. Seguramente, no estaba en el 1% superior, pero estaba sacando buenas notas en todas sus clases y probablemente le iría mejor si estuviera en la escuela y tuviera un grupo de estudio adecuado en el que confiar. Mi evaluación final se centra en su estado emocional. Parece haber recuperado por completo sus recuerdos anteriores y también conserva los recuerdos de su vida desde el accidente. Francamente, no estamos seguros de por qué sucedió eso en primer lugar. No es así como funciona la amnesia. Es más bien como un trastorno de la personalidad. Pero, sea como sea, parece que se ha solucionado milagrosamente, dijo el médico. ¿Eso es bueno, no? Preguntó Tada-san. Estaba confundido porque tanto el doctor como Kaga-san parecían más perturbados que aliviados por esa declaración. Sería bueno que supiéramos por qué se curó. Cuando pasa algo así, siempre queremos saber por qué, para poder hacer lo que esté en nuestras manos para asegurarnos de que no haya ningún tipo de recaída, admitió el médico. Estoy de acuerdo contigo en eso. Siempre es mejor estar seguro. Kaga-san se frotó la mandíbula mientras pensaba en todo lo que su hija le había dicho en estricta confidencialidad. Sin embargo, en este caso, creo que podemos estar tranquilos de que su mejoría es estable. Salvo que sufra otro traumatismo craneal. Bueno, con esto concluyó mi resumen de la salud del joven. ¿Tienen alguna pregunta, caballeros? Preguntó el médico. Kaga-san se volvió hacia Tada-san para darle la primera oportunidad ya que estaban hablando de su hijo. ¿Cuándo podrá volver a Tokio? No es que quiera deshacerme de él, pero ha hecho buenos amigos allí y quiere volver a la universidad lo antes posible, preguntó el padre de Banri. Me gustaría tenerlo en una habitación con observación las 24 horas durante los próximos 6 meses, dijo el médico riendo entre dientes, pero es solo el psiquiatra que llevo dentro. Honestamente, no veo ningún problema en que regrese a su vida universitaria de inmediato. Me gustaría que lo examinaran durante las vacaciones de verano y de nuevo durante las de invierno, pero no insistiré en ello. Me alegra oír eso, doctor. Gracias. Tada-san estaba feliz por su hijo, pero ya temía tener que decirle a su esposa que tendría que dejarlo regresar a Tokio nuevamente. Si eso es todo, el doctor comenzó a levantarse, pero Kaga-san le hizo un gesto para que volviera a bajar. Un momento. ¿Dices que puede irse en cualquier momento? ¿Eso se aplica a un viaje más largo? Preguntó. ¿Qué quieres decir? El doctor quiso más detalles antes de intentar responder. Me gustaría llevar a Coco y Banri a Barcelona durante sus vacaciones de primavera, dijo Kaga-san. ¿Qué? Tada-san no había escuchado nada sobre esto y estaba bastante seguro de que su hijo tampoco sabía nada de este plan. ¿Barcelona, España? Preguntó el médico. Sí. Coco tiene familia allí. Se volvió hacia Tada-san. Sabiendo que no había hablado de esto con ningún miembro de la familia Tada, explicó en tono de disculpa. Si lo que me dice Coco es cierto, es posible que se casen pronto. Si ese es el caso, hay algunos familiares que deberían tener la oportunidad de conocerlos antes. Bueno. No se me ocurre ninguna razón médica que lo mantenga aquí. Pero por el estrés que escucho en tu voz, parece que esto podría ser muy estresante y te recomendaría que no pongas a Banri en una situación tensa, dijo el médico. No será estresante para Banri. Estoy segura de que él y Coco se lo pasarán genial. El estrés será todo mío, dijo Kaga-san con un suspiro. Entonces, supongo que no debería haber ningún problema. El doctor apartó la mirada del hombre abatido y miró al padre de Banri. Pero también parecía confundido por eso. De regreso a la camioneta de la familia Tada, los dos hombres estaban a mitad de camino de regreso a la estación de tren cuando el brusco granjero finalmente rompió su silencio. No me gustan mucho ese tipo de sorpresas, se quejó. Lo siento. No lo tenía previsto, explicó el hombre de la ciudad. Iba a llevarlos más adelante en el año, pero la semana dorada es demasiado corta y había estado considerando sus vacaciones de verano. Realmente no esperaba que el médico dijera que estaba en tan buena edad. Entonces, ¿por qué no quedarnos durante las vacaciones de verano? Preguntó Tada-san. Quería que se conocieran. Que hicieran esta visita, antes de que se casaran, pero al escuchar los planes de mi hija, no creo que tengamos tanto tiempo, dijo Kaga-san. He oído a mi esposa hablando con tu hija varias veces y estoy de acuerdo contigo en eso, admitió Tada. Luego preguntó, ¿es realmente tan importante esta familia del otro lado del mundo? Una de ellas lo es, dijo Kaga-san mientras miraba sus propias manos entrelazadas. Se parece mucho a Coco, solo que unos 20 años mayor. Kaga-san no visitaría la casa de la familia Tada en este viaje. La visita de los dos padres al médico sería un secreto por ahora. Los dos hombres se quedaron en silencio por un rato mientras Tada-san conducía por las calles estrechas y reflexionaba sobre lo que Kaga-san acababa de decir. No era el tipo de persona a la que le gustaba guardar secretos. No era que tuviera la necesidad de soltar algo que alguien le dijera en confianza. Simplemente no le gustaba ocultarle cosas a la gente cuando no veía la necesidad. ¿Coco lo sabe? Preguntó Tada-san. A pesar de su ruda apariencia de granjero, tenía una mente aguda y sabía lo que el hombre de aspecto hosco intentaba decir, sin necesidad de decirlo. No, respondió Kaga-san simplemente. ¿Por qué no? Preguntó Tada-san. A él le había gustado Coco. Puede que fuera un poco voluble, pero era muy bonita y parecía una buena persona que realmente amaba a su hijo. Quería estar con él por el resto de su vida y no tenía ningún problema en decirlo. A Tada-san realmente le gustaba esa parte de ella. Las personas que podían decir claramente lo que pensaban estaban en lo más alto de su lista. En opinión de Tada-san, no creía que Banri pudiera haber encontrado una mejor persona para incorporar a la familia Tada que Kaga Coco. Es complicado. Kaga-san sabía que no debería haber dicho nada, pero había estado cargando con esa carga solo durante tanto tiempo. Eres un hombre inteligente. No te compliques las cosas, le dijo Tada-san. No es tan fácil. A Kaga-san no le gustaba que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Y menos aún este granjero. En ese caso, piensa en cómo será la relación con tu hija si ella descubre por otra persona que le has estado mintiendo toda su vida sobre algo tan personal, advirtió Tada al hombre. No te atreverías, lo desafió Kaga-san. No lo haré. Pero los secretos nunca duran. Incluso si te llevas esto a la tumba, ella acabará por descubrirlo. Y cuando lo haga, puede que nunca te perdone. Sus hijos quizá nunca sepan tu nombre, dijo Tada-san mientras entraba en el aparcamiento de la pequeña estación de tren. Yo hice una promesa, Kaga-san se esforzó por decir. Las promesas son importantes, convino Tada-san. Miró su reloj y supo que tenía un poco de tiempo antes de que llegara el próximo tren. Concentró sus ojos en la estación de trenes en lugar de mirar al hombre a su lado que luchaba con su propia conciencia y emociones. Con la esperanza de tranquilizarlo o al menos un poco, Tada-san le dijo. No tengo ningún problema con que Banri vaya de Barcelona contigo y Coco. Estoy seguro de que es lo suficientemente fuerte como para soportar el viaje. Es un buen chico. Ha madurado mucho y se ha vuelto mucho más confiable en el último año. Es alguien en quien deberías poder confiar. Gracias. Kaga-san no sabía cómo era Banri antes de este último año, y algunas de las cosas que habían sucedido entre Banri y su hija habían hecho que el chico pareciera bastante inestable. Por otro lado, sabía que su pequeña era bastante difícil de manejar para cualquiera. El hecho de que este chico hubiera soportado sus travesuras durante un año decía mucho sobre él. La impresión más favorable que Kaga-san tenía de Banri era que su nivel de paciencia y perdón debía ser casi divino. Solo por esos dos rasgos, aceptaría a Banri como el prometido de su hija. Me parece que tienes mucho en qué pensar. Tada-san abrió la consola central entre los dos asientos delanteros y sacó un frasco sin etiqueta. Se lo entregó a su invitado y le dijo llévatelo. Mi esposa lo hace con fresas y miel de producción local. Tu tren ya está a punto de llegar. Gracias. Kaga-san pensó que el hombre había sido innecesariamente brusco con él, pero tampoco le había dado ninguna razón para ser más considerado. Tada-san observó al hombre de ciudad entrar en la estación de tren antes de sacar su camioneta del estacionamiento. Mientras comenzaba a conducir de regreso a casa, dejó de pensar en el hombre molesto que acababa de dejar atrás y se concentró en llegar rápidamente a casa. No tardaría mucho en llegar a esa hora del día y, con un poco de suerte, Banri no se habría dado cuenta de que se había ido por un tiempo. Necesitaría estar a solas con su esposa por un rato y contarle todo, pero eso podía esperar. Después de todo, el médico había confirmado lo que tanto él como su esposa ya creían. Su hijo había regresado y estaba mejor de lo que había estado desde que era un niño pequeño. Al día siguiente, tuvo la oportunidad de contarle a su esposa todos los detalles de las conversaciones con el médico y el padre de Coco. Banri se quedó durmiendo hasta tarde mientras sus padres se iban a hacer algunas compras. Tada-san había previsto este viaje de compras y aprovechó la privacidad del auto para contarle todo. Había pensado que este sería el momento y el lugar más seguros, ya que no había forma de que pudieran escucharlos. Tenía razón en que no los escucharían, pero se equivocó en cuanto a la seguridad. No había previsto la reacción de su esposa al enterarse de que su hijo estaba a punto de volar al otro lado del mundo. Para su crédito, logró evitar salirse de la carretera y caer en la zanja. Pero por poco. Jueves por la mañana, 27 de febrero. Residencia Kaga. Coco estaba deprimida. No había pasado tanto tiempo desde la última vez que había hablado con Banri, pero sí había pasado bastante tiempo desde la última vez que había podido estar con él. Tocarlo. Ahora ansiaba a su Banri y su necesidad de besarlo estaba interfiriendo con sus otros procesos mentales. Aparentemente, también le estaba causando un poco de dolor en el pecho y le dificultaba respirar. Estaba de mal humor y no ofreció ningún saludo cuando entró a la cocina para tomar café y encontró a su padre inesperadamente sentado a la mesa. Coco, ¿no te parece que es un poco pequeño para ti? Comentó su padre mientras leía el periódico. ¿Eh? Lo miró con ojos desinteresados. Ese sujetador que llevas puesto te queda un poco pequeño, explicó. Muy gracioso. No puedes ver mi sujetador. Estaba a punto de decirlo, pero se detuvo en estado de shock cuando miró hacia abajo y vio que solo tenía puesto el sujetador sobre la bata. Ah. Otsan, pervertido. No me llames pervertido cuando entras a la cocina vestido así, su padre sonaba aburrido. Había visto a su hija en todos sus estados de ánimo y esto no le sorprendía. Se preguntó si Banri alguna vez había estado expuesto a ese lado descuidado de ella. Por otra parte, este tipo de cosas solo le pasaban cuando estaba deprimida. No puedo creer que no me dejes ir a ver a Banri. Escupió Coco mientras se giraba y se quitaba el sujetador. No dije que no puedas ver a Banri. Dije que no puedes ir a Shizuoka porque no tendría sentido. Bebió un sorbo de café y se escondió detrás de su periódico mientras ella se ponía el sujetador debajo de la bata a solo unos metros de distancia. Es lo mismo. Gritó Coco. No es lo mismo, y si te hubieras molestado en escucharme anoche en lugar de irte furiosamente a tu habitación, habrías aprendido por qué, respondió con calma. Está bien. Ya estoy aquí, así que dime por qué, dijo Coco mientras se servía una taza de café de la jarra y cogía la crema y el azúcar. Está bien, pero deja el café y quédate en medio de la cocina, le dijo. ¿Por qué? Pensó que su petición era extraña, pero no difícil. Simplemente compláceme, insistió. Está bien. Coco dejó el café en la mesa frente a él y luego regresó a la cocina. Tenía los brazos cruzados en señal de desafío y el ceño fruncido. En su opinión, no había excusa adecuada para que su padre le impidiera ir a ver a su prometido. He organizado un viaje a Barcelona durante tus vacaciones de primavera. Nos vamos pasado mañana, le dijo. Pero Coco estaba a punto de ponerse completamente furiosa. Y cuando digo, nosotros me refiero a ti y a mí y a Banri. Observó cómo el rostro de su hija pasaba de la ira a la conmoción total. Pero aún no había terminado con ella. Yo me quedaré allí durante 3 semanas, pero tú y Banri solo estaréis conmigo las 2 últimas semanas. ¿Qué? La feliz sorpresa de Coco se convirtió en confusión. Ella y su padre nunca se habían separado en sus viajes a Barcelona en el pasado. Tú y Banri se quedarán en París durante 1 semana. Les encontré un lindo hotel con vista a la Torre Eiffel. Estaba a punto de continuar diciendo algo sobre su estupidez por no haberlo escuchado antes, pero no tuvo la oportunidad. Había sido una medida de precaución pedirle que se parara en medio de la cocina. Estaba seguro de que, con la excitación, probablemente derramaría el café sobre la mesa. Su apreciación era correcta, pero había subestimado enormemente la excitación de su hija. Toda la mesa se hizo a un lado cuando ella corrió hacia él y se le echó al cuello. Oh, gracias. Gracias. Gracias. Gracias. El humor y la energía de Coco habían cambiado por completo. Y con ese cambio, otras partes aletargadas de su cerebro se despertaron de repente y comenzaron a prestar atención. Dios mío. Estoy hecha un desastre. ¿Cómo pude dejar mi habitación así? Su padre jadeó en busca de aire cuando ella soltó los brazos de su cuello y se levantó y salió de su regazo. Me pondré presentable. Coco estaba a punto de salir corriendo a su habitación cuando escuchó la voz ronca de su padre. Espera. Graznó mientras se frotaba la garganta casi estrangulada. Tienes que llamar a Banri y decírselo. Dile que venga mañana y nos iremos de aquí, sí. Lo haré ahora mismo. Coco se apresuró a regresar a su habitación para buscar su teléfono celular, dejando a su jadeante padre limpiando todo el café derramado. Casi me siento culpable por haber dejado que mi hija se descontrole con ese pobre chico desprevenido. Pero no. La conoce desde hace 1 año y ha vivido algunas de sus travesuras más extrañas que recuerdo. A estas alturas, estoy segura de que sabe en qué se está metiendo. Tada Banri. Tienes mucho más temple del que había pensado originalmente. Anillo. Anillo. Hola. La voz soñolienta de Banri sonó en el teléfono, pero Coco no lo notó. Banri. ¿Qué tan rápido puedes hacer las maletas? Soltó Coco. ¿Ya empacaste? ¿Vamos a algún lado? Banri se arropó con su manta y trató de despejar su mente somnolienta mientras escuchaba a su emocionada novia. Sí. Tienes que hacer las maletas y venir aquí lo antes posible. Le instó a actuar como si supiera que él seguía sentado inmóvil en su cama. Banri también quería ver a Coco, pero estaba cansado. Los exámenes finales se administraban por computadora y él acababa de terminar el último la noche anterior. Había sido una dura prueba y ahora solo quería descansar un poco. Pero su emocionada prometida parecía tener otros planes. ¿Por qué? ¿A qué viene tanta prisa? No sé si. Empezó a decir. Banri, pasado mañana volaremos a París. ¿Aún quieres ir conmigo a París, no? El corazón de Coco se detuvo por un momento cuando hizo la pregunta. Sentía que se rompería si él le decía que no ahora. ¿París? Banri sintió como si una descarga eléctrica le hubiera recorrido la columna hasta la cabeza. Los días de amnesia habían terminado y recordaba vívidamente la fascinación de Coco por París. El sueño y las telarañas desaparecieron en un instante, y todos sus sentidos quedaron completamente activados. Podía ver el arco iris de colores que se filtraba en su habitación a través de la delgada línea donde las cortinas cerradas no se unían. Podía oír a los pájaros en el campo lejano y algo chisporroteando en una sartén abajo. Podía oler los huevos y el arroz que su madre estaba preparando para el desayuno. Y podía sentir cada fibra de la manta de algodón y poliéster que lo envolvía en su cama. París. París, Francia. ¿El París de estilo francés? Sí, Coco. Por supuesto que quiero ir a París contigo. Gritó Banry por teléfono. Banry no podía ver el efecto que su respuesta estaba teniendo en Coco, lo cual era una suerte. Coco quería que dijera que sí. Quería que estuviera deseando ir a París con ella. Pero el nivel de entusiasmo que le estaba mostrando ahora era demasiado. Su rostro ardía de un rojo carmesí hasta las orejas mientras agarraba el teléfono móvil con fuerza. Abajo, los padres de Banry miraban hacia el dormitorio de su hijo. Su grito no era del tipo que hace sonar la alarma. Podían notar que estaba muy emocionado y muy feliz. Y, aunque las paredes y puertas intermedias amortiguaban un poco el sonido, podían oír las palabras gritadas con suficiente claridad para entenderlas. ¿París? ¿Pensé que iban a Barcelona? Se preguntó Tadasan en voz alta. Tal vez hubo un cambio de planes. Banry parece estar muy emocionado por eso. Nunca pensé que estuviera tan emocionado por ir a algún país extranjero. Su madre pensó que era un poco extraño, pero pocos adolescentes le cuentan a sus madres todo lo que los emociona. Entonces, tal vez esto no sea tan extraño. Habría preferido ir a Barcelona. Tadasan hizo pucheros como si le afectara ese cambio de planes. ¿Qué sabes de Barcelona? Su mujer lo miró como si fuera él el que se comportaba de forma extraña. Lo busqué en internet después de que Kaga-san dijera que llevaría a Banry allí, dijo Tadasan. Barcelona tiene esa hermosa arquitectura española con los techos de tejas naranjas, las increíbles vistas del mar Mediterráneo y esas playas increíbles, dijo su esposa con un suspiro soñador. Sí. Tada no quería admitirle que le habían fascinado más las técnicas agrícolas en las colinas justo encima de la ciudad costera que cualquiera de las cosas que ella había mencionado. Pero yo preferiría ir a París, dijo su esposa pensativamente. ¿Eh? ¿Por qué? ¿No tiene ninguna de esas cosas que te gustaban de Barcelona? Tadasan volvió a confundirse con su esposa. No, pero tiene la Torre Eiffel, el Louvre y, después de todo, es la ciudad del Louvre. Su boca se detuvo y sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de decir. ¿La ciudad de qué? Preguntó Tadasan. Otsan. ¿Tenemos alguna maleta que pueda usar? Banry bajó las escaleras a toda prisa. Parecía que se había dado una ducha rápida y se había vestido también a toda prisa. Aún no se había cepillado el pelo y se le estaba erizando por todas partes. Banry. La voz de su madre atravesó su pánico y lo ayudó a concentrarse en lo que estaba diciendo. Ve más despacio. Sé que estás emocionado, pero no necesitas entrar en pánico y cometer errores en un momento como este, ¿no? No, tienes razón. Supongo que estaba tan entusiasmado con Coco. Banry se sonrojó al pensar en la verdadera razón por la que estaba tan emocionado ahora. Siéntate a la mesa y cuéntanoslo todo mientras desayunas. Luego te ayudaré a hacer la maleta. ¿De acuerdo? Sonrió su madre mientras llevaba una bandeja de tortillas de arroz a la mesa. Jueves 27 de febrero por la tarde. Tokaido Shinkansen. El tren bala volaba por las vías sobre la ciudad de Fuji. En ese momento, se podían ver vistas espectaculares a ambos lados del tren. A la derecha del tren se veía el puerto de Nakagawara y, más allá, la bahía de Tagonoura y el océano Pacífico. El sol estaba alto en el cielo del sur y el agua distante brillaba en ese día frío y despejado. A la izquierda del tren, la ciudad se alejaba rápidamente hacia kilómetros de tierras agrícolas. Pero a lo lejos se veía el majestuoso monte Fuji con su caldera cubierta de nieve brillando intensamente al sol. Pero Banry no vio nada de eso. Su atención estaba centrada en su teléfono móvil. El último mensaje de Coco le decía que ella y su padre estarían en la terminal de trenes para recogerlo. Banry, ¿tu padre también nos despedirá? Coco, no, tonta. Es él quien nos lleva. Banry, ¿tu padre vendrá con nosotros a París? Banry tuvo una repentina sensación de hundimiento acerca de este viaje. Coco sí, pero él se va a Barcelona mientras nosotros nos quedamos juntos en París. Vanry ya veo. Ahora se preguntaba si no sería la mejor idea. No quería provocar un distanciamiento entre Coco y su padre y parecía que su presencia podría interferir con un viaje de la familia Caga a Barcelona. Coco esta mañana me sorprendió mucho. Estaba enfadada con él porque me dijo que no podía ir a Shizuoka de verte, pero luego me contó lo de este viaje. Así que ahora tengo que volver a llamarlo el papá más maravilloso del mundo. ¿P. Vanry esta fue su idea? Coco sí. Él hizo los arreglos y todo. Tú y yo estaremos en París durante una semana. Luego nos reuniremos con él en Barcelona durante un par de semanas. Luego volaremos todos juntos de regreso. ¿No es maravilloso? Vanry Coco. ¿Estás segura? Parece que este es uno de tus viajes familiares habituales. ¿Estás segura de que no me interpondré en tu camino? Coco Vaca. Nuestros viajes familiares son en verano. Este es un viaje especial gracias a ti. Vanry. ¿Por qué querría tu padre llevarme a Barcelona? Puede que entienda que nos envía a París como regalo de luna de miel, pero los padres no suelen acompañarnos en esos viajes. Al menos los padres de Shizuoka no lo hacen. ¿Tiene tu familia alguna costumbre extraña de la que quieras hablarme? Coco Vaca. Vaca. Vaca. Vaca. Vaca. Vanry jaja. Estoy bromeando sobre las costumbres extrañas, pero tengo curiosidad por el viaje. Coco, tengo familia en Europa. Él quiere que te conozcan antes de casarnos. Es así de simple. P. Vanry, eso lo explica todo. Me habías hablado de los viajes regulares a Barcelona, pero no sabía que tenías familia allí. ¿Coco qué? ¿Pensabas que el color de mi pelo era producto de un tinte? Vanry, Coco, no tienes por qué responder a eso. Pero ahora que sabes que es natural. Deberías saber que cualquier hijo que tengamos podría heredar ese gen y acabar teniendo un pelo de aspecto muy poco japonés. ¿Eso te molesta? Vanry, no, en absoluto. Lo que más espero es que nuestros hijos sean hermosos como tú, en lugar de simples como yo. Coco, arigato. Ella se sonrojó por su comentario y sus manos temblaban tanto que apenas podía formar el siguiente mensaje. Coco, pero no vuelvas a decir eso. No eres tan sencilla para mí. Eres perfecta y te amo tal como eres. Vanry, basta. Me estás haciendo sonrojar frente a un tren lleno de gente. Cucucu. Vanry, estamos a punto de entrar al túnel del Monte Kurotaki. Nos vemos pronto. Coco se quedó mirando las palabras en su teléfono. Sabía que él no podría ver nada de lo que le enviara hasta que el tren saliera del otro lado del largo túnel. Se contentó con releer la conversación y sentir de nuevo esas maravillosas sensaciones de hormigueo. ¿Realmente te hace sonreír, no? Su padre estaba en el asiento del conductor y hacía todo lo posible para lidiar con el tráfico que los demoraba para llegar a la estación de trenes Shinkansen al otro lado del centro de Tokio. Habría tenido más sentido que el joven tomara un tren regional y saliera más cerca de la universidad, pero tendría problemas con las maletas y además. Coco no podía esperar tanto. Realmente necesito dejar de malcriarla. Otsan. Coco estaba a punto de lanzarse a una respuesta petulante sobre que su vida amorosa era asunto suyo y no de él. Pero inmediatamente pensó en Vanry y en cuál sería su reacción si la viera tratar a su padre a esa manera. Especialmente después de su muy amable oferta de llevarlos a ambos en este viaje y... Otsan, sé cuánto odias conducir en el tráfico y realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo de llevarme a saludar a Vanry. Estoy tan feliz ahora mismo. Y es todo entre tú y Vanry. Él regresará conmigo pronto y estás haciendo que sucedan tantas cosas maravillosas que me siento como la chica más especial del mundo ahora mismo. Coco se inclinó hacia el brazo de su padre y parpadeó para contener algunas lágrimas de felicidad. Eso es bueno. Su padre estaba atónito y no sabía qué decir. Más bien, no quería decir lo que gritaba en su mente en ese momento. ¿Quién eres y qué has hecho con la verdadera Coco? Espera, no importa. Me gusta más esta Coco. Dejando las bromas de lado, Vanry ha tenido un impacto profundamente positivo en su personalidad. Solo puedo rezar para que esto sea algo que dure. Coco, me gustaría hacerte algunas preguntas sobre tu relación, pero no lo haré si no quieres. Me gusta verte feliz y solo quiero saber algunas cosas para poder ayudar, en todo lo que pueda, a asegurarme de que tú y Vanry siempre seáis felices, dijo con cuidado. Sabía que hurgar en su vida privada siempre era una mala idea. Eran ese tipo de conversaciones las que siempre causaban los mayores estallidos entre ellos. Casi esperaba que su buen humor se evaporara al instante y recibiera una reprimenda desagradable. Coco estaba considerando lo que dijo su padre. Su primera reacción fue enfadarse porque quería interferir de nuevo. Pero, ¿es justo? Fue su interferencia con la universidad lo que significó que Vanry podría continuar con sus clases y quedarse en el mismo año que yo. Es su interferencia de nuevo lo que está haciendo que este viaje suceda. Tal vez algo de la interferencia de papá no sea algo tan malo. Miró a su padre y pudo ver la consternación en su rostro. Podía decir que estaba preocupado por haber acabado con su buen humor y eso también ablandó su corazón un poco más. ¿Realmente quieres ayudar, no? Sí. Solo quiero que seas feliz. Si no quieres que me adentre en eso. Ya estaba dispuesto a retirar la ofensiva oferta, pero Coco lo sorprendió. No estoy bien. Pregunta lo que quieras, dijo con calma. Está bien, le preocupaba romper algo que ya era bastante raro, pero el hecho de que ella todavía estuviera apoyada en su hombro le dio coraje para continuar. Desde que conociste a Vanry, ustedes dos han tenido algunos momentos difíciles, ¿no es así? Sí, la pregunta la sobresaltó. Pensó que él le preguntaría cuándo planeaban casarse o si habían hablado de tener hijos. Pero esto le recordó la vez que él le dijo que ya no quería ser su amigo, y la vez que ella le dijo que quería romper con él, y cuando él la olvidó por completo. Podía sentir que su buen humor se desvanecía. Maldita sea. ¿Por qué le harías una pregunta así? Quería gritarle. Pero cada vez que lo hacíais, os reconciliabais, os perdonabais mutuamente vuestros errores y os reencontrabais. ¿Dirías que eso también es verdad, no? Preguntó. Sí, sí lo hicimos. Los ojos de Coco se abrieron un poco más al pensar en eso. Su corazón latió un poco más fuerte cuando se dio cuenta de que ninguno de esos desastres los había vencido. Voy a decir algo que sonará un poco cruel, pero quiero que me escuches antes de responder, ¿de acuerdo? Le preguntó. Está bien, respondió ella tímidamente. Se preguntó qué podría ser más cruel que recordarle todos los fracasos y problemas por los que había pasado con Vanry. Pero entonces él también la hizo pensar en los éxitos. Si todo hubiera sido arcoíris y flores, me preocuparía que tú y Vanry no lo logren. Parecería demasiado frágil y me preocuparía que todo se desmoronara a la primera señal de problemas. Por eso, me alegro de que el camino haya sido duro para ustedes dos. Tu voluntad de luchar por tu amor es algo que siempre has tenido. Atormentaste al pobre Mitsuo durante años. Pero verte negociar los obstáculos, luchar contra las trampas de una manera significativa, perdonarlo a él y a ti misma, y renovar tu amor. Esto es algo que nunca antes había visto en ti. Después de todo lo que ya has pasado con Vanry, tengo una verdadera esperanza de que tu matrimonio dure como ningún otro. Coco tenía los ojos muy abiertos y la boca abierta. Algunas de las palabras habían parecido crueles, pero al final, solo pudo apoyar la cara en su hombro y llorar lágrimas de felicidad y algunas de culpa. Había pensado que su padre nunca la había entendido realmente. A veces, había pensado que solo era un bonito juguete para que su padre lo exhibiera en eventos sociales y recaudaciones de fondos. Pero ahora. Gracias, papi. Muchas gracias. Kaga-san estaba estupefacta. Coco solía llamarlo papá cuando era niña. Con la ayuda de su criada, le había comprado una taza con el mejor papá del mundo y una camiseta con el papá número uno. Pero eso había sido cuando era niña. Antes de que llegara a la pubertad y comenzaran los enfrentamientos. No la había oído pronunciar esa palabra desde que estaba en primaria. Todavía no estaba seguro de haberla oído realmente. Su corazón latía tan fuerte ahora que le resultaba difícil oír algo por encima del bajo tambor en sus oídos. Pero deseaba desesperadamente oír a su pequeña niña llamarlo por ese nombre cariñoso una vez más. Realmente te amo. Coco sollozó y parpadeó para contener algunas lágrimas. Realmente eres el mejor papá del mundo. Episodio 9: El lenguaje del amor. Sábado por la tarde, 1 de marzo. París, Francia. Vanry, que nunca había salido de Japón, se encontraba viviendo muchas experiencias nuevas. La terminal internacional del aeropuerto era impresionante, la revisión de su pasaporte era confusa y los efectos agotadores de cruzar tantas zonas horarias eran nuevos para él. Había salido de Japón con Coco y su padre, alrededor de las 11 de la mañana. Después de pasar casi 13 horas en el vuelo, el cuerpo de Banri le decía que era la 1 de la mañana del día siguiente, pero cuando aterrizaron eran las 3 de la tarde del mismo día. Afortunadamente, Coco y Kaga-san tenían experiencia en este largo vuelo. Habían guiado a Banri hacia los momentos adecuados para tratar de dormir un poco, para minimizar el jet lag cuando llegaran. Los tres bajaron del vuelo transcontinental, pero tuvieron que despedirse rápidamente. Banri y Coco pasarían por la aduana y se instalarían en un hotel, pero Kaga-san tenía que tomar un vuelo de conexión a Barcelona. Bueno, Banri, me gustaría pedirte que cuides a mi hija, pero la verdad es que ella probablemente te cuidará durante la próxima semana, dijo el hombre mayor con franqueza. ¿Eh? Banri no sabía si esto se suponía que era una broma o un insulto. Coco habla algo de francés y te puedo decir ahora que muy pocos franceses hablan japonés, explicó Kaga-san. Ah, supongo que tienes razón, admitió Banri. Había aprendido algo de inglés básico en la escuela, pero solo sabía francés lo suficiente para poder decir sí y no. Se volvió hacia Coco y dijo: estaré a tu cuidado. Claro que lo harás. Respondió Coco con entusiasmo mientras tomaba su brazo y se pegaba a su costado. Banri no dijo nada, pero se sonrojó al sentir el contacto con tantas partes suaves de Coco. Su brazo, en particular, había quedado atrapado entre sus suaves y amplios pechos. Y todo esto en medio del aeropuerto y frente a su futuro suegro. Deberías acostumbrarte a eso, le dijo Kaga-san a Banri. El contacto físico cercano y las demostraciones públicas de afecto que serían indecorosas en Japón son bastante aceptables aquí en Francia. Otras personas también lo harán y si intentas decirle a Coco que no puede, solo la harás enojar. Banri se dio cuenta de que su padre le había dicho que se acostumbrara en lugar de decirle a su hija que moderara un poco sus acciones y afectos. Pero también se dio cuenta de que Kaga-san probablemente tenía razón y que tener a Coco aferrada a su brazo no atraía miradas, como había dicho. Banri había leído sobre visitar Francia y España para tener una idea de qué esperar, y los artículos advertían sobre esto. Varias veces. Sin embargo, leerlo y experimentarlo de primera mano eran dos cosas diferentes. A pesar de todos sus preparativos, todavía estaba un poco avergonzado de que Coco estuviera tan cerca. HMMMM. Coco lo abrazó un poco más fuerte, como para confirmar lo que había dicho su padre y desafiarlo a aceptar su destino de estar tan cerca de ella. No sé si alguna vez podré acostumbrarme a esto. Pero si no te importa que me sonroje, a mí no me importa que me abraces tanto, le dijo Banri a Coco. Bueno, entonces parece que tienes todo lo que necesitas. Te veré en Barcelona en una semana, ¿no? Preguntó Kaga-san mientras se agachaba para recoger su bolso de mano y su maletín. Sí, papá. Dijo Coco alegremente. Años de experiencia como padre e innumerables interacciones en el mundo de los negocios hicieron que el mayor de los Kaga fuera un maestro en ocultar sus emociones, incluso en las condiciones más adversas. Esta situación no era para nada adversa, pero que su hija lo llamara así papá, estaba resultando toda una prueba para su autocontrol. Bueno, entonces me voy primero. Dio medio paso hacia la terminal, pero de repente lo detuvo una masa de pelo rubio que chocaba con él. Coco lo había envuelto en un abrazo y, de manera poco habitual en él, le estaba hablando en voz baja al oído. Muchas gracias por esto, papi. Te amo mucho, le susurró antes de dejarlo ir. Banri le hizo una reverencia cortés al hombre mayor y no dijo nada sobre el rubor que ahora tenía el padre de Coco de oreja a oreja. Kaga-san pudo haber perdido la batalla para contener sus emociones, pero había sido una derrota gloriosa. Su corazón latía un poco más fuerte, su orgullo estaba un poco hinchado y sentía que caminaba a unos centímetros del suelo. Su pequeña no había sido tan cariñosa con su papá en mucho tiempo. Y era algo que extrañaba más de lo que se había dado cuenta. Aparte de las buenas intenciones de Banri y su determinación de vencer el jet lag y colmar de afecto a Coco, su cuerpo se estaba quedando rápidamente sin fuerzas. Se obligó a seguir adelante mientras parecía que pasaban una eternidad pasando por la aduana. Una vez que ese fiasco terminó, finalmente pudo sentarse cuando se subió al taxi, y fue entonces cuando el cansancio lo alcanzó. Inclinándose sobre Coco, rápidamente se quedó dormido mientras el taxi luchaba por abrirse paso a través del tráfico parisino para llevarlos a su hotel. Todavía con los ojos vidriosos por el sueño, no recordaba mucho del check-in en el hotel, y se acostó en la enorme cama para una pequeña siesta tan pronto como llegó a su suite. Pero Coco estaba preparada para ello. Unos días antes, cuando ella y su padre habían estado sentados juntos en el tráfico de Tokio, él le había advertido que no le exigiera demasiado a Banri en su primer día. Había señalado que era su primera vez fuera del país y que acababa de terminar varios meses de convalecencia. Su cautela la había enfadado al principio, pero recordó lo sincero que había parecido cuando le contó sus preocupaciones. «No estoy tratando de arruinarte estas vacaciones. En todo caso, quiero asegurarme de que ustedes dos se diviertan. Solo me preocupa que si te esfuerzas demasiado en tu primer día, podrías arruinar todo el viaje para ti». Coco le había asegurado a su padre que se portaría bien y estaba decidida a cumplir esa promesa. Sin embargo, hubo un momento. Un momento que puso a prueba su determinación. La sala de estar de Susui daba a un balcón descubierto. Bordeado con piedra y hierro forjado, el espacio era mayormente abierto con vistas despejadas del bulevar de abajo y el cielo azul de arriba. Amueblado solo con unas pocas sillas de patio acolchadas y una mesa, Coco sabía que el hermoso entorno sería un lugar memorable para desayunar con su prometido. Pero eso no fue lo que hizo que Coco abriera los ojos de par en par y se quedara boquiabierta en ese momento. A lo lejos, sobre el mar de tejados grises y negros, Coco podía ver la Torre Eiffel erguida orgullosa. El viaje desde el aeropuerto había durado bastante y, mientras Coco observaba, el sol se estaba poniendo detrás de esa majestuosa arquitectura. Detrás de la torre, el sol se hundía lentamente en el horizonte. Su luz proyectaba la silueta de la famosa torre mientras el cielo se bañaba de un resplandor anaranjado. Había unas cuantas líneas de nubes que interrumpían la transición de color en el cielo. Las propias nubes captaban y reflejaban la luz del sol poniente en sus bordes, donde brillaban con un blanco y un dorado brillantes, para luego volverse rápidamente de un morado oscuro donde ocultaban los últimos rayos del sol. El cielo sobre esas nubes era de un azul intenso que se oscurecía hasta que se podía ver la luz joya de las primeras estrellas de la noche. Después de que el sol finalmente se hundiera en el horizonte, Coco notó que las luces de la torre se habían encendido y estaba iluminada con un rico resplandor dorado contra el cielo ahora más oscuro de naranjas y azules. Sintió algo en su rostro, se tocó la mejilla con la mano y se sorprendió al ver que estaba mojada. Todavía de pie en la puerta del balcón, Coco se quedó atónita al contemplar sus dedos mojados. Había escuchado la frase conmovida hasta las lágrimas antes, pero era la primera vez que la experimentaba. Domingo 2 de marzo, a primera hora de la mañana. Hotel Favert en París, Francia. Todavía había oscuridad fuera de las altas ventanas de la habitación cuando Banri se despertó al oír a Coco hablando con alguien por teléfono. Ella estaba hablando en francés, así que no tenía idea de lo que estaba diciendo. Al menos a él le sonaba a francés. De hecho, podría ser cualquier idioma europeo que no fuera inglés y él no lo sabría. Decidió esperar hasta que ella terminara para hablar. No era como si estuviera escuchando su conversación. Sin entender el idioma, no era precisamente una escucha a escondidas, y sin embargo, no podía superar la sensación de que estaba hablando con alguien con quien estaba muy familiarizada. De hecho, cuanto más hablaba, más sonaba como si pudiera ser alguien a quien estaba molestando. O tal vez enamorada. No. No. No. No. ¿Qué clase de juego mental extraño está jugando mi propia imaginación conmigo? Coco está aquí para estar conmigo. No. Escuchó un poco más y no pudo superar la sensación de que el tono de su voz era muy sexy. Ella no suena tan sexy cuando me habla. Al menos, no muy a menudo. Y cuando lo hace, es porque está borracha o bromeando. Incluso entonces, no puede mantenerlo así por mucho tiempo, comienza a sonrojarse y a ponerse nerviosa. Pero ha estado hablando con quien sea que sea durante un tiempo. Quería venir a París porque tiene un amante aquí. No. No. No. ¿En qué estoy pensando? Otra vez. Coco no haría eso. Ella no es ese tipo de persona. Pero quiero saber con quién está hablando. Tratando de ser cortés, quiso hacerle saber que estaba despierto sin interrumpir su llamada telefónica. Extendió la mano hacia ella por debajo de la manta y la deslizó por su espalda desnuda. ¡Yek! Gritó Coco. Desnudo. La mente conmocionada de Banri todavía estaba procesando este descubrimiento mientras Coco decía algo rápidamente y colgaba el teléfono. Se dio la vuelta para mirarlo a la cara, pero en la oscuridad, no podía decir si estaba avergonzada o enojada, pero podía apostar a que estaba sonrojada. Banri. Coco casi sonaba como si estuviera suplicando, ¿por qué hiciste eso? Solo intentaba hacerte saber que estaba despierto. Pero Coco, ¿por qué estás desnuda? La cabeza de Banri todavía reposaba sobre una almohada que no estaba tan lejos de Coco. Sabía lo cerca que estaban el uno del otro en ese momento y, aunque la gruesa manta ocultaba todo a sus ojos, deseaba desesperadamente alcanzarla una vez más y sentir la suave piel desnuda de Coco nuevamente. Estamos comprometidos, ¿no? Y esto es París. Además, tú también estás desnuda, ¿sabes? Dijo Coco en su defensa. ¿Eh? La mente de Banri se bloqueó como engranajes atascados con rocas. Miró hacia abajo bajo la manta y vio que, en efecto, estaba desnudo. ¿Por qué estoy? ¿Dónde están mis? ¿Quién me desnudó? Bueno. Coco perdió su apariencia defensiva y de repente parecía la chica que había sido atrapada con la mano en el tarro de galletas. Estabas tan cansada y no te despertabas. Así que solo quería hacerte sentir cómoda. Lo siento si fui demasiado lejos. No. Está bien. Banri podía ver que Coco estaba desanimada por su respuesta y se dio cuenta de que su reacción probablemente había ido demasiado lejos. Sabía que Coco había soñado con este viaje a París toda su vida y había jurado que haría todo lo que estuviera en su poder para hacerla feliz mientras estaban en las vacaciones con las que ella había soñado. Sintiéndose como un idiota por arruinar el humor de Coco, se acercó y la abrazó fuerte mientras le decía: «No estoy enojado, Coco. Solo estaba sorprendido. Nunca antes me desperté en la cama con una hermosa mujer desnuda, así que entré en pánico. Ahora que lo pienso, solo estabas cuidando de mí, ¿verdad?» Sí, respondió Coco débilmente, pero eso era todo lo que podía decir en ese momento. Su rostro estaba sobre el hombro de Banri y él no podía ver su expresión atónita o podría haberle respondido de otra manera. Pero Coco era plenamente consciente de que el cuerpo desnudo de Banri ahora estaba abrazándose al suyo y podía sentir todo. Los brazos de Banri la rodearon por la espalda y la apretaron aún más fuerte. Sin pensarlo, sus propios brazos lo rodearon y lo sujetaron con fuerza. Lo siento si te preocupé, Coco. Me desperté escuchándote hablar con alguien por teléfono y me preguntaba quién era. Parecía que lo conocías bastante bien. Banri no quería volver a pensar en las sospechas que habían estado carcomiendo su corazón y su ego, pero también quería ser honesto con Coco. ¿Eh? Estaba hablando con el servicio de habitaciones. Pedí el desayuno para que pudiéramos tomarlo en el balcón y ver salir el sol. Coco se estaba recuperando de la sorpresa de abrazar el cuerpo desnudo de Banri y finalmente estaba empezando a relajarse. Lo primero que notó fue lo cálido que estaba. ¿Servicio de habitaciones? Banri se preguntó si estaban hablando de la misma conversación. Seguramente, pedir comida para el desayuno no podía sonar tan erótico. ¿No me crees? Preguntó Coco, pero sonaba más intrigada que consternada. Bueno, lo que sea que estabas diciendo sonaba realmente sexy, dijo Banri en su defensa. Coco giró la cabeza lo suficiente para que su boca quedara justo sobre la oreja de Banri y le ronroneó algo de francés mientras le pasaba las uñas por la espalda y subía la pierna por encima de su cadera. Je veux un petit panier de petits pains et deux cafés avec de la crème et du sucre. Avec le pain, surez Buda porter beau coupe de confiture et de beurre de fruité. S'il vous plaît. ¿Qué? Banri sintió como si la piel estuviera en llamas. De repente se dio cuenta de lo que sostenía entre sus brazos. Su cuerpo desnudo estaba contra el de Coco, y ella se sentía maravillosamente suave por todas partes. Sus grandes pechos estaban presionados contra su pecho, su pierna estaba sobre la de él y ella la pasaba de arriba a abajo por la parte posterior de la suya. Su suave parte interna del muslo llegaba hasta sus caderas y luego bajaba y él sentía sus suaves pantorrillas en la parte posterior de sus piernas. Dondequiera que su cuerpo estuviera en contacto con el de ella, sentía una increíble suavidad y una sensación sensual que enviaba ondas de choque a su propio sistema nervioso. Y, como para contrastar deliberadamente con la suavidad de Coco, su propio cuerpo se había vuelto bastante duro. Se había encendido un fuego, el animal interior se estaba liberando, y había algo que él quería ahora. Ese algo estaba expulsando todos los demás pensamientos. Pero, antes de perder los últimos vestigios de su mente racional, tenía que saber cuáles eran las increíbles y mágicas palabras que ella le había dicho al oído. ¿Qué? Coco, ¿qué acabas de decir? Jejeje. Coco se rió de su pequeño chiste mientras le daba la traducción. Quiero una canasta pequeña de panes para el desayuno y dos cafés con crema y azúcar. Junto con el pan, asegúrate de traer bastante mermelada y mantequilla batida. Por favor. ¿Eh? Banri no sabía de qué estaba hablando Coco al principio, pero pronto se dio cuenta de que era la traducción. No podía creer que las dos frases fueran la misma y protestó. Pero eso no suena nada sexy. Por eso llaman al francés el idioma del amor. Coco se inclinó hacia Banri y probó una frase diferente. Era de una canción que había sido popular no hace mucho tiempo. Aunque era una canción en inglés, se escuchaba mucho en Japón, así que había muchas posibilidades de que la conociera. ¿Quieres que te acompañe en esta noche? Banri podía sentir que se le aceleraba el pulso al oír el lenguaje mágico de los labios de su amada Coco. Se maravilló de que ella pudiera sonar tan sensual y sensual. Coco observó a Banri esperando su reacción y fue buena, pero no tan buena como la primera vez. Se preguntó si era por lo que había dicho o si simplemente se estaba acostumbrando a la sensualidad del idioma francés. Con la esperanza de que la magia todavía estuviera allí, se inclinó hacia él, le besó la mejilla y repitió la versión francesa de la frase en su oído una vez más. Je veux un petit panier de petits pains et deux cafés avec de la crème et du sucre. Avec le pain, en surez Buddha porter beaucoup coupe de confiture et de beurre de fruité. S'il vous plaît. Banri sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho y supo que estaba perdiendo de nuevo todas sus funciones de razonamiento superior. Acercó la cabeza de Coco a su posición y la besó con fuerza y durante un buen rato mientras su mano recorría su espalda hasta que ahuecó una mejilla de su firme pero suave trasero. Sintiéndose como un toro a punto de embestir a un matador, comenzó a besar su cuello hacia sus suaves pechos. Su mano se movió hacia arriba desde su suave mejilla hasta su cadera. Se deslizaba hacia abajo entre sus suaves muslos cuando se escuchó un golpe en la puerta y una voz dijo algo en francés. Coco estaba extasiada porque la magia todavía estaba allí, y también se había dejado llevar por el calor del momento, pero el golpe la había devuelto a la tierra y hábilmente se alejó de Banri y salió de la cama. ¿Eh? Banri sintió que sus sentidos volvían con la frialdad de perder el cuerpo que había estado a su lado justo un momento antes. Al poder hablar de nuevo, quiso saber qué había interrumpido algo que había demostrado ser tan prometedor. Al ver a Coco ponerse la bata, le preguntó. ¿Qué fue eso? Eso fue el servicio de habitaciones. Nuestro desayuno está aquí. Coco le guiñó un ojo mientras se alejaba de la cama y del boquiabierto Banri. Coco había cometido un par de errores graves cuando planeó ver el amanecer desde el balcón. En primer lugar, algo que debería haber descubierto la noche anterior cuando vio el atardecer, el balcón daba al oeste. La mayor parte del hotel estaba entre su balcón y el amanecer. Si quería ver el amanecer, tendría que llegar a un lugar con una vista clara del este. Pero ni siquiera eso habría ayudado esa mañana. Una espesa capa de niebla cubría la ciudad y hacía tanto frío que algunos de los charcos de la calle tenían un borde de hielo a su alrededor. Coco estaba de mal humor porque sus primeros planes románticos del día se habían visto tan completamente destruidos. Pero ella nunca había sido de las que se fía de un solo plan. Banri estaba de mal humor por una razón completamente diferente. Mientras miraba el bonito platillo y la taza, se sintió molesto por la comida que yacía sobre la mesa frente a él. En serio. Nuestra primera oportunidad de pasión en París se vio frustrada por un trozo de pan y una taza de café. ¿Qué diablos es esto, el desayuno de ganga? Banri detuvo su perorata interna y se abofeteó la cara varias veces cuando se dio cuenta de lo insensible que estaba siendo. El padre de Coco está pagando todo este viaje. Si este es todo el desayuno que podemos permitirnos, entonces debería ayudar. Estaba a punto de hacer esa oferta cuando levantó la vista y vio que Coco lo miraba con una mirada bastante preocupada. ¿Estás molesto por algo? La preocupación de Coco se convirtió en preocupación. Estaba pensando en lo malcriada que estoy siendo. Banri le aseguró que no había hecho nada malo, ¿qué tal si mañana podemos pedir un buen desayuno y yo lo pago? ¿Eh? Coco podía ver que Banri estaba siendo sincero, pero no veía que tenía de malo el desayuno. Era el mismo tipo de comida que le habían servido en todos sus otros viajes a... Ya veo. No llegaste a la parte sobre gastronomía en esa guía turística, ¿verdad? Bueno. Leí algo. ¿Por qué? Preguntó Banri. Este es un desayuno francés estándar, una baguette, un croissant o un pain au chocolat con una taza de café o té, le dijo Coco. ¿Eso es todo? Preguntó Banri consternado. Baguette. Croissant. Pain au chocolat. Seguro que suena mucho más sexy de lo que parece. Sí, eso es, confirmó Coco. No hay pescado, ni sopa, ni panqueques, ni carne, insistió Banri. No, Coco sacudió la cabeza para dejar en claro el punto. La mayor parte de Europa Occidental es así. El desayuno es muy simple. En Alemania tienen carnes y quesos. Inglaterra es famosa por sus desayunos más abundantes y variados. Los desayunos estadounidenses son una locura. Pero esto es todo lo que hay en Francia. O fue todo lo que Banri pudo decir. No se le había ocurrido que un país conocido por su gastronomía fuera tan limitado en lo que respecta a la primera comida del día. Fue, por decirlo menos, decepcionante. Bueno, intenta tener paciencia por hoy y te dejaré llevarme a algún lugar a desayunar mañana, ofreció Coco con una sonrisa. Pero, Banri levantó el pan en su mano y estaba a punto de señalar que si ese era el límite de la imaginación francesa cuando se trataba del desayuno, ¿por qué importaba si iban a otro lado? No todos los restaurantes de Japón son japoneses. Y no todos los restaurantes de Francia son franceses. Coco se rió con falsa confianza. Era una vieja costumbre de Coco enfadarse cuando sus planes salían mal y esa mañana parecía que no había más que fracasos en sus planes. Además de la cagada de ver el amanecer, ahora tenía que sufrir la vergüenza de pedirle a Banri un desayuno decepcionante. La frustración interna estaba creciendo y Coco se esforzaba por no estallar y empezar a gritar. Pero Banri es el único que está cerca y no puedo gritarle. ¿Qué puedo hacer? Que alguien me diga qué puedo hacer. Como para responder a su pregunta, tuvo una visión repentina como si la madre de Banri y la madre de los Dekun estuvieran sentadas alrededor de la mesa pequeña con ella. Las apariciones no dijeron nada, pero miraron a Coco con perdón y ternura maternales. Su amabilidad y la forma en que claramente pensaban en la forma de resolver problemas exasperantes como este, fueron una inspiración para Coco. ¿Qué harían? ¿Qué dirían para que todos esos estúpidos problemas desaparecieran? Mientras observaba a Banri darle un mordisco tentativamente al croissant, se le ocurrió una idea. Sabía que parte de la solución que había pensado se debía enteramente a que se preguntaba cómo harían las cosas esas dos madres. Pero parte de ella provenía de su propia tenacidad para intentarlo una y otra vez, cuando se enfrentaba al fracaso. Respiró profundamente para calmarse un poco más, miró a Banri y dijo: mañana iremos a un lugar con una temática inglesa, para que puedas tener un desayuno impresionante. Pero por ahora, terminemos con esto. Quiero dar un paseo contigo a un lugar especial. Banri asintió en agradecimiento a Coco por explicarle todo y por ofrecerse a llevarlo a un restaurante inglés. Pero para Banri, la conversación parecía resaltar las diferencias entre sus orígenes, sus lugares en la sociedad y ellos mismos. Ella era como una comida de cuatro platos en el mejor restaurante, y él era como un patético desayuno de pan y café. Y, sin embargo, por muy escaso que pareciera el desayuno, el croissant era increíble y el café era el mejor que había probado jamás. Domingo 2 de marzo a última hora de la mañana. Las calles de París. Banri y Coco habían salido a caminar por la ciudad durante el día. Al principio, habían pensado en quedarse en el hotel, ya que la niebla era muy espesa. Resultó que la niebla también les proporcionó otro tipo de vista que fue bastante memorable. Poco después de salir del vestíbulo del hotel, mientras caminaban por las estrechas calles en esta fría mañana, la niebla se había levantado del suelo, pero todavía era bastante espesa no muy lejos de allí. Todos los edificios que eran más altos que unos pocos pisos parecían elevarse eternamente en la niebla gris opaca. Como era domingo, no había tanto tráfico, pero aún había muchos vehículos estacionados en las calles. No todos eran coches. También había muchas bicicletas y, al igual que en Japón, los franceses tenían predilección por las motos. La pareja pasaba por delante de una larga hilera de motos aparcadas junto a la acera y Banri admiraba muchas de las máquinas. Se sorprendió, y se sintió un poco orgulloso, de ver algunas marcas japonesas reconocibles entre las muchas motos europeas. Sus colores eran tenues en la luz tenue bajo el banco de niebla, pero podía ver pinturas de colores en la mayoría de las motos y se preguntó qué aspecto tendrían bajo la luz del sol. Su atención se desvió abruptamente de las motos cuando Coco se detuvo de repente y señaló con la cabeza algo al otro lado de la calle. Banri siguió la mirada de Coco hasta una tienda en el primer piso del edificio cercano. Todavía no estaba abierta, pero las letras romanas en su letrero tenían algunas palabras que le resultaban familiares. Era un restaurante llamado Miyakoshima y anunciaban que servían yakitori, sushi y sashimi. Ya ves, es justo lo que dije, se rió Coco, no todos los restaurantes en Francia son franceses. Está bien, Coco Banry sonrió pacientemente ante su pequeña broma, pero para que quede constancia, te creí la primera vez. Sí, lo hiciste, ¿no? Eso me hace sentir muy bien, Banry dijo Coco mientras comenzaba a caminar de nuevo. Banry estaba a punto de preguntarle sobre ese comentario, pero recordó algo que Mitsuo le había dicho una vez. Fue cuando su amigo todavía estaba tratando de alejarse de la obsesionada Coco que todavía lo acechaba obsesivamente. Mitsuo le había advertido a Banry que no confiara en Coco y que no creyera nada de lo que dijera. Ella mentiría, engañaría y haría trampas para llegar a Mitsuo. Y justificaría todo en nombre del destino en el que creía. Pero Coco había cambiado mucho desde entonces. De hecho, también lo había hecho Mitsuo. Y también Banry. Banry había recuperado todos sus recuerdos del pasado. Los recuerdos del antiguo Banry y del nuevo Banry estaban todos allí, pero ya no era la misma persona que una vez fue. Desde esta nueva y más segura perspectiva, y con todo el asesoramiento psiquiátrico al que se había sometido desde el accidente, Banry había llegado a algunas decisiones importantes sobre su vida, su futuro y sus amistades. Una de las conclusiones más importantes era sobre su amor por Linda. Sabía que todavía la amaba, y probablemente siempre lo haría. Pero era el tipo de amor que uno siente por un miembro de la familia. De hecho, el recuerdo de pedirle a Linda que fuera su novia se sentía como el embarazoso recuerdo de un niño que le dice a su hermana mayor que quiere casarse con ella algún día. Esa era la relación con la que se sentía más cómodo ahora con Linda. Y tal vez, incluso en ese entonces. Aunque tenían más o menos la misma edad, tenía que admitir que siempre la había admirado como a una hermana mayor. A menudo se había preguntado si esa era la razón por la que era tan fácil pensar en ella como Linda Senpai. Para él ella siempre había estado en algún punto intermedio entre Onee-chan y Senpai. Comprender su relación con Linda había ayudado a Banry a comprender también algo sobre sí mismo, y no era algo agradable. Hasta el accidente, no había habido muchas ocasiones en las que no hubiera sido inútil, necesitado y egoísta. Y en ninguna parte era eso más evidente que en su relación con Linda. Si no hubiera sido por el accidente, era probable que su egoísmo hubiera arrastrado a Linda al papel de su cuidadora. La única persona que lo había apoyado durante tantos años se habría convertido en su muleta que usaría como amortiguador ante una dura realidad con la que no sabía cómo lidiar. No había sido fácil darse cuenta de eso y Banry no se sentía feliz de saberlo. En algún momento, tendría que sentarse con Linda y compartir todo esto con ella. Y disculparse por todos los años de dependencia egoísta en ella. Pero no todo había sido malo. También había algo bueno que encontrar en su autoanálisis. Había crecido mucho en poco tiempo y sabía que no mucho del Banry esencial había sobrevivido ileso desde el trauma del accidente. Había conocido a muchos de sus antiguos compañeros de clase, algunos de los cuales no podían distinguir la diferencia entre el antiguo Banry y el nuevo Banry. Mientras que otros pensaban que era una persona completamente diferente. En medio de estos pensamientos introspectivos, Banry miró las hileras de edificios que se extendían a lo largo de cada cuadra de estas estrechas calles francesas y vio un paralelo interesante. Todos los edificios eran blancos. Algunos eran de un blanco roto, algunos eran de un blanco antiguo y otros eran de un blanco absoluto. Pero blancos al fin y al cabo. Algunos de ellos tenían ventanas que estaban al ras de la piedra, algunos tenían ventanas altas y estrechas con marcos ornamentados y otros tenían puertas francesas que se abrían a pequeños balcones, pero todos tenían vistas a la calle. Líneas rectas y curvas, nostálgicas y nouveau. Tenían diferentes apariencias y estilos, pero todos eran lugares donde la gente venía a vivir, trabajar y jugar. En cada uno de estos edificios que desaparecían en la niebla, había contradicciones de diferencias y, sin embargo, similitudes asombrosas. Nada estaba tan fuera de lugar que pareciera que no pertenecía allí, y todos encajaban para formar un lugar que parecía claramente parisino. Banry esperaba que todas las piezas irregulares, únicas y aparentemente desiguales de sí mismo pudieran encajar en algo tan maravilloso como todos estos edificios encajan en su ciudad. Banry empezó a pensar en los muchos edificios por los que habían pasado. Con letras que le resultaban familiares unidas para formar palabras desconocidas, le costaba leer los carteles, pero muchos lugares eran obvios. Los cafés tenían las puertas abiertas y la mayoría olían a pan recién horneado y café. Las tiendas de ropa y joyerías tenían sus productos en los escaparates de las plantas bajas. Pasaron también por librerías y tiendas de conveniencia al paso rápido de Coco. Banry empezó a preguntarse qué tenía en mente Coco y a dónde lo llevaba con tanta determinación. Se había hecho evidente que no estaban simplemente dando un paseo alrededor de la cuadra. Habían estado caminando durante algún tiempo por esa calle de suaves curvas y, a excepción de detenerse una vez para señalar el restaurante japonés, el ritmo de Coco no había vacilado en absoluto. Hubo varias veces en las que Banry pensó que podrían estar a punto de entrar en una tienda de ropa o accesorios, pero Coco ni siquiera había disminuido la velocidad. De hecho, parecía caminar más rápido cuando cruzaron una amplia calle bordeada de árboles y entraron en lo que parecía un callejón abierto al otro lado. El rostro de Coco estaba vivo cuando salieron del otro lado del callejón que daba a un parque con muchos árboles y amplios senderos. Sus ojos verde oliva bailaban de risa, su cabello ocre rebotaba con cada paso y la sonrisa en sus labios rosados denotaba anticipación y emoción. Sacó a Banry de la calle y lo llevó a los senderos cubiertos de grava del parque. A lo largo del camino, había postes de luz antiguos con su débil luz de gas que valientemente intentaban disipar la niebla. Muchos árboles grandes que pronto brindarían sombra del sol del próximo verano se mantenían demacrados y esperando el final del invierno y el momento en que sus hojas regresarían. Había algunos bancos de parque aquí y allá, pero Banry no podía entender por qué Coco estaba tan emocionada de estar allí hasta que doblaron una curva en el camino y lo vio. Un pie colosal de vigas de hierro se alzaba en ángulo desde una gran plataforma de hormigón y desaparecía entre las nubes grises que se arremolinaban en lo alto. Aunque supo al instante lo que era, el pie en sí parecía increíblemente grande. Por lo que recordaba de las imágenes, sabía que un gran arco conectaba cada uno de los pies con el otro, pero la niebla estaba tan baja que solo podía ver el enorme pie debajo del arco. E incluso esa pequeña parte de toda la estructura parecía más grande que toda su casa. Es. Tartamudeó Banry mientras miraba la enorme estructura que se elevaba hacia las nubes. Sí, Banry. Es la Torre Eiffel, dijo Coco mientras sostenía su brazo con más fuerza. Por mucho que disfrutara estar allí con Banry y contemplar la gran estructura que había capturado su imaginación desde que era niña, no podía quedarse allí. Coco se dio una palmadita en el bolsillo de su chaqueta. Era el bolsillo que llevaba una valiosa carga. Sin que Banry lo supiera, el conserje del hotel le había entregado dos billetes cuando pasaron por el vestíbulo o al salir. Y ahora les esperaba una emoción aún mayor. Con su alegre expectación desbordándose, arrastró a Banry hacia la cola del ascensor. Para llegar allí se necesitaron dos ascensores, ambos con ventanas que les permitían ver las enormes vigas de acero y los cables deslizándose a medida que ascendían por la estructura. No fue hasta que estaban a mitad de camino en el segundo ascensor cuando la brillante luz del sol entró repentinamente a través de las ventanas que daban al este. Y ahora, en el piso superior de la torre, al aire libre, los dos se quedaron juntos mientras contemplaban un vasto mar resplandeciente de nubes esponjosas y brillantes debajo de ellos. Por más gris que pareciera desde la calle, ahora era como si fuera un mundo completamente diferente. Un mar brillantemente iluminado de algodón suave y jirones de seda cubría todo lo que había allí abajo. Transfigurados por la belleza de la vista que se extendía desde la torre en todas direcciones, observaron con asombro cómo la masa aparentemente interminable de nubes comenzaba a alejarse lentamente hacia el horizonte. Y donde se había retirado, se reveló una ciudad asombrosamente hermosa, expuesta de repente a la gloriosa luz del sol. Todos los edificios que parecían tener muchos tonos de blanco, ahora brillaban intensamente bajo los rayos directos del sol. Filas de esos edificios blancos con techos más oscuros se alineaban en numerosas calles. Separados por parques, museos, carreteras, ríos e incluso palacios, los omnipresentes edificios blanquecinos estaban por todas partes. Parecían surgir en cualquier forma que permitieran las carreteras circundantes. Esto era algo que Banry no había notado desde la calle. Pocos de ellos parecían tener más de 7 pisos de altura, y las formas que formaban al llenar el espacio entre las calles eran asombrosas. Claro que había rectángulos comunes, pero también había algunos que tenían forma de triángulo, otros eran trapezoidales y había algunos que tenían formas irregulares que no tenían nombre. Y, sin embargo, todos encajaban maravillosamente. Tenías razón, Coco. Banry le apretó la mano y la acercó. París es maravilloso. Es increíble. De verdad, es. Todo lo que dijiste que era. Oh, Banry. Coco lo acercó aún más y, en la brillante mañana soleada de París, lo besó como se debe besar a alguien en París a la francesa. Cuando sus labios finalmente se separaron, le dijo con un guiño. Me alegra que te guste, pero esto es solo el comienzo.